flor. Hoja y flor de llantén. Hoja y flor de llantén. ¿Y cuál la otra? Más la... La hoja de llantén es la que sí. Se está más o menos tanta, dependiendo. Hay tres tipos de llantén. Mayor, mediana y menor. Sí. Nos ha complicado la vida, o sea, ahí no hay... Y la única diferencia es según la floración. También luego hay diferencias en las hojas. Hay hojas más anchas, pero todas tienen la misma característica. Los nervios nacen todos de la base de la hoja. Entonces son, podríamos decir, paralelos al nervio central. No son paralelos porque van siguiendo un poco la forma del perímetro de la hoja. Pero no coinciden con el nervio central, nacen del mismo punto de abajo. Y eso es la única planta que se da así. La única. En el momento que vemos una hoja de llantén, sabemos que es llantén, no hay otra que sea igual. Puede variar el tamaño y sobre todo la subida florida, es decir, la parte alta floral, que hay unas que son de 3 centímetros, 4, pequeñitas, y hay otras que llegan a ser de 12 centímetros de largo, todo con las florecitas, son las unidades floríferas o florales. Bien, tenéis delante la fórmula tal cual aparece en el Codex francés de la farmacopea. El Codex francés es uno de los más completos, que, bueno, se llaman codes, pero en realidad son como los tratados de farmacia de la época, donde se recogen las plantas y sobre todo las preparaciones de las plantas. Todo tipo de preparaciones. Y pues eso, hace ya tiempo hojeando en el Codex francés, conseguí en Madrid, en una tienda de antiguo, de pronto lo vi, estaba medio destartalado, una alumna me lo hizo... encuadernado, ahora está perfecto, pues me encontré con el bálsamo tranquilo. El bálsamo tranquilo es una mezcla de lo que sería el bálsamo de las brujas, que se ha conocido desde siempre, la pomada o la pócima de las brujas, que es la primera parte. Veis que hay como dos bloques. Y que además se preparan de forma diferente, las primeras a las siguientes. Vemos varias cosas peculiares. Así un poco por encima, ¿no? ¿Para qué? Para luego deciros que esto es ese bálsamo exactamente. ¿Qué es este? Elaborado. Durante tres años. Hizo falta esperar tres años para tenerlo. Y ese es el bálsamo tranquilo tal cual lo describe el Codex en medidas, proporciones y forma de elaboración. Entonces decía que en el primer bloque están las seis más importantes solanáceas. ¿Lo puedo probar? Son todas solanáceas. Si leemos la primera parte de arriba, lo voy a hacer a la vez con vosotros para así poder deciros. ¿Lo puedo probar? ¿Probar en qué sentido? ¿Comer, no? Sí, claro que sí. Sí. Gracias. Y si hay una zona dolorida, mejor que mejor. Por cualquier causa. Porque se comprueba su efecto narcótico, calmante, analgésico, potente, muy potente. ¿Ahora una otra para el sitio? Sí, claro. ¿Alguien más? Falta, os mando dos, por si acaso. Bien, decía que hay dos partes. Una primera, la de arriba, que hay que prepararlas de forma individual y en fresco. Claro, donde estaba durmiendo, igual. Es decir, hay que ir recogiendo cada una de ellas. Decía que hay que recoger cada una de ellas y en un plazo no superior, si es posible, a 24 horas, empezar la preparación. En la primera parte son las hojas en la mayor parte de las plantas que aparecen. Y si nos fijamos de lo que hablábamos ayer, está... Bueno, empieza la dormidera. La dormidera está bien que esté. Es un sedante potente, descalmante del sistema nervioso y a nivel externo no produce el tipo de somnolencia que produce a nivel interno. No es imprescindible porque además no en todos los sitios, sobre todo del occidente, más del norte, hay adormidera. La dormidera es muy de tierras de secas, azotadas por el sol, es decir, con mucha, mucha, mucha solación. Y aparecen dos tipos de adormideras. Bien, si disponemos de cabezuelas de adurne y de edad, sería lo ideal para utilizar. Las cabezuelas, los frutos, se vacían de semillas y en fresco se trabajan. Y luego aparece mandrágora, que en el Codex francés no aparece. ¿Por qué? Porque ya en los tiempos en que se escribe este libro de farmacia, prácticamente no hay ya mandrágoras en toda la zona a partir de los Pirineos para arriba, y bueno, de los Pirineos para abajo, pocas. Pero sí se recoge abajo del Codex que en España, en la península ibérica, se mezcla en esta preparación la mandrágora. Y lo pone en letra pequeñita debajo de la página donde está la fórmula del bálsamo tranquilo. La dormidera negra para mí no tiene ningún sentido. Es redundar en el sexo en dos variedades de dormidera, entonces no tiene ningún sentido. Pero sí están las siguientes, persicaria tampoco. ¿Cuál es la persicaria? Pues, ¿cómo describírtela? No es muy común. Y no aparece en la mayor parte de los libros, ni por propiedades medicinales, ni siquiera como planta mágica o planta... No sé por qué se incluyó, no lo entiendo muy bien, yo no la utilicé. O sea, ahí no está presente persicaria. Y por supuesto sí, beleño, belladona, estramonio, solano negro. El solanum nigrum es la hierba mora, no la zarza mora, sino la hierba mora. Así se la conoce también en España, y Dioscórides la describe como solano que engendra locura. Podéis ir haciendo una idea. Estábamos en el solano. En lugar de la dormidera yo pondría solanum dulcamara, o dulcamara. ¿Dulcamara cuál es? No, no está presente, pero debería estarlo en lugar de la dormidera negra. La negra, solanum dulcamara. Y, por supuesto, el tabaco. Por tanto, tenemos a las seis más importantes solanáceas, prácticamente todas aquellas que han sido utilizadas o tienen un cierto mito de uso mágico, alguna sagrado, ceremonial. Pero entonces, si se utilizaba tabaco, esto es una receta a partir de... Claro, el Codex se escribe en 1700 y pico. El tabaco ya estaba aquí hace más de 100 años. Y coincide que el tabaco también es solanácea. Por tanto, están las seis más grandes solanáceas más la inclusión de la dormidera. Esa sería la única especial. Todas ellas se preparan individualmente, es decir, se recoge planta por planta, en la forma que está descrita, y luego en esas proporciones que pueden, siempre manteniendo el porcentaje, pues se preparan individualmente en maceraciones, principalmente en su momento con manteca de cerdo, como habíamos dicho. Hoy yo creo que es mucho más favorable a todos los niveles el aceite de oliva, un aceite de oliva virgen. No hace falta que sea súper ecológico, pero sí que sea un aceite de oliva virgen. No olvidemos que es para uso externo. Eso es lo que configuraba el bálsamo que se untaba en los palos de saúco, en las varas de saúco, una vez limpiadas de la corteza exterior. De la segunda corteza aparece la médula, que es blanca, blanca, suave, muy lisa y liviana. No pesa nada, es... Y esa es la escoba, realmente eso es la escoba. La imagen de la escoba es la vara de saúco. Y con esa vara, como es tan suave, tan especialmente delicada, pues ahí se untaba el bálsamo y se aplicaba en las zonas húmedas más sensibles de sienes, frente, sobre todo aquí detrás de las orejas, en esta zona de detrás que sale un poquito. Esta es una zona que penetra muy bien. Pongo como ejemplo siempre donde se ha puesto y donde hemos visto muchas veces que las mujeres se ponen la gotita de perfume. Ahí, justo. Está en conexión, por supuesto, con las cadenas ganglionares superiores. Y luego, en ingles, axilas, antes, de arriba abajo, axilas, en las ingles y en los labios vaginales. Y ahí está la escena del palo de saúco aplicándoselo suavemente, suavemente, y ahí es donde aparece el mito de la escoba de las brujas. ¿Por qué? Porque evidentemente que las brujas entraban en un trance por el uso de este bálsamo, y entonces, pues, entre comillas, volaban. Entonces, en el mito, brujas, escoba, voladora, no sé cuánto, tal. Viene de eso exactamente. Entonces, no había escoba. Ahora, imaginaos una cosa. Cuando vais a las ceremonias del camino o de cualquier otra ceremonia, los oficiantes en general, la mayor parte, sobre todo si son chamanes que provienen de fuera, suelen llevar una palmatoria, por decirlo de alguna forma, a modo de abanico, con plumas, con palma, con hoja de palma, hay diferentes, pero siempre tienen esa forma más o menos de abanico. Y con esto se hacen las pasadas y con esto se hace el echar las aguas floridas o después del tabaco y se pasa y se hace la limpieza, ¿no? Ahora imaginaos una vara de sabaco bien elegida con unas medidas determinadas y cuando estás trabajando el bálsamo justo en esa zona que tienes esa especie de palmatoria unida al palo, sí que da idea un poco, podría ser la imagen de una escoba. Claro, tú no te desprendes de leche, las meigas, brujas, mujeres medicina, lo estaban utilizando continuamente, entonces en esos momentos se estaban untando y es muy posible que la escena sujetando el palo, frotándose las ingles y los labios, unido con la mano de, generalmente la derecha que tiene leche, pues bueno, puede dar una idea de una escoba. Puede venir de ahí, creo. Lo de escoba, lo de volador está claro. No tiene que ver con el palo, pero sí con lo que se están dando. Bien, a partir de ahí, entonces, el Codex francés lo que hace es configurar, partiendo de ese bálsamo de las brujas, lo que llama el bálsamo tranquilo. Y si os fijáis en la lista de plantas inferiores que ya se preparan de otra forma, y ahora hablaremos de eso, si os parece. Entonces, ponemos en aceite de oliva individualmente, ¿y claro, cuánto tiempo tienen que estar? Lo mínimo y positivo es estar 45 días al sol y al sereno. Pero puede ocurrir que de pronto he recogido la belladona a finales de otoño y entonces ya no tengo 45 días de sol para nada. Tengo pocos días de sol, quiero decir. El tiempo ha bajado, la temperatura ha bajado, el tiempo es más fresco y eso no lo facilita. ¿Qué puedo hacer? Poner los recipientes con aceite cerca de una fuente de calor, leas estufa, cocina, chimenea, nunca sobre el fuego, salvo que lo hagamos al baño María, y con mucho cuidado y manteniendo la temperatura del agua media baja, para que el aceite jamás hierva y que no suba de los 50 grados. Importantísimo. A partir de ahí las cadenas grasas empiezan a dividirse. Entonces lo que es un aceite bueno, el aceite de oliva virgen, empieza a dividir sus cadenas grasas y se hace tóxico. ¿Y qué pasa si se te congela? No pasa absolutamente nada. De repente ya que nieva y no sé qué. Lo pones al sol y vuelve a licuarse sin ningún problema. El buen aceite no tiene problema en eso. Piensa que no hace falta que hiele, es que entra en punto de congelación a partir de los 8 grados para abajo. Claro, es que yo me quedé flipada, digo, pero ¿cómo se ha congelado todo? Ahora ya se congelaron charcos, pues, pues en noviembre cayó una de nieve, no sé qué, y se me... Sí, no pasa nada. Recoges el tarro, lo pasas, lo pones cerca de algo cálido e inmediatamente volverá a licuarse y cogerá su tono normal sin ningún tipo de otra alteración. Claro, el ese del aceite es que empieza su proceso de congelación a partir de los 8 para abajo y empieza su proceso de hervor a partir de los 55-60, es la temperatura real de empezar a hervir. Cuando hierve, se fríe y se convierte en tóxico, entonces por eso nunca debe superar los 50 para evitar que haya ningún tipo de problema con el calor. Lo que hace es acelerar el proceso de dilución. El aceite no es un disolvente, no lo es, ni siquiera se extraen a partir del aceite los aceites esenciales. Por tanto, como no es un disolvente, necesita la ayuda del calor para poder extraer sobre todo esos principios activos que son más liposolubles. ¿Y los hidrosolubles qué pasaría? No pasarían. ¿Interesan? Las sales no entrarían en el aceite nunca. ¿No nos interesan? No, para eso no, porque es un bálsamo, que es para otra cosa. ¿Y con el alcohol qué pasa? ¿Que todo se puede llegar a...? El alcohol disuelve el 90% o más de los principios activos de las plantas porque son hidrosolubles. Es que en realidad, como en las vitaminas, tenemos 5 vitaminas que son liposolubles, todas las demás son hidrosolubles. Sí, hidrosolubles, sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, básicamente, en un alto porcentaje es agua, no grasa. Pero sí que hay centros que necesitan del aporte de grasa, entre ellos el hígado. Por cierto, bien, todas las células también. Entonces para todo lo externo la posibilidad de penetración es mucho más fácil a través de las grasas que a través de los alcoholes. Ese fue el gran acierto de llegar a las pomadas, a los bálsamos, a los linimentos, por su capacidad de penetración muy superior. El alcohol llega a ser como una especie de capa, sobre todo si son plantas que tienen resinas o gomas, esas no se disuelven, pero pasan al alcohol. Pasan al alcohol. Y luego quedan como una capa. O sea, el alcohol es capaz de sacar todo lo que hay en la planta, entonces. No todo, no todo. Un gran porcentaje. Pero un gran porcentaje, efectivamente. Tanto hidrosolubles como liposolubles. Algunas de las más claramente liposolubles, no todas. No todas. Más liposolubles que hidrosolubles. No, el alcohol extrae todo lo hidrosoluble. En principio, si se hace bien la maceración y se deja el tiempo suficiente, extrae todo lo hidrosoluble o casi todo. Sí. Y algunas cosas que no son estrictamente disolventes en alcohol, como son resinas y gomas, ¿por qué? Porque eso no penetra en el alcohol, pero sí que las extrae. Y generalmente quedan como mucílagos haciendo como una especie de nubes o quedan en la superficie dependiendo del peso. O decantan, que de también canta, es otra posibilidad, se van abajo. Por ejemplo, con la María, que tiene mucha grasa. Es liposoluble. Al poner el alcohol, claro, luego dejas evaporar el alcohol y se queda ahí como un extracto. Un extracto, eso es. Efectivamente. Pero el procedimiento mejor para la María no es el alcohol. Para preparar las hojas, para hacer acompañar a los bálsamos, en el caso analgésico, para el dolor y para eso, muy bien. Pero se desaprovecha la María. Así. La María es en un 80% a la inversa, en los principios más importantes, en grasas. Entonces mejor por eso pega mucho más, o sea, yo me puedo tomar 45 gotas de tintura de María y nada más tengo sensación de relajación, de ligera sedación. Me tomo un trocito de mantequilla o de chocolate hecho con María y el pedo al cabo de una hora es brutal, o sea, es importante, vaya. Son liposolubles, tanto el CBD como el CBN, como el THC y todos los cannabinoides, que son terpenos, y por tanto que están presentes en los aceites esenciales, todos esos son liposolubles, principalmente. Por tanto, sí, lo ideal son grasas, cualquier medio graso es lo suyo. No sé si lo he comentado aquí, cuando empezó esto de la María y del hachís aquí en España, y digo en los principios realmente, pues claro, era un cante porque se notaba un montón que uno estaba fumándose un peta. Cuando salíamos los amigos del barrio, íbamos a un bar. Una caña, un vaso de leche muy caliente. Un vino, una caña, un vaso de leche muy caliente. Había tres que pedíamos pedían vaso de leche caliente. En el momento que te habían puesto el vaso de leche muy caliente, cogías, sacabas la tabletita o el trozo de hachís o la María, y entonces no había ni grinder de estos para... y lo disolvías, y eso era lo que se iba pasando. El vasito de leche. El vaso de leche, y pasaba de una a otra. Y se extraen mucho más fácilmente esos principios activos. Pero claro, tarda más en actuar, pero cuando actúa, cuidado. Está bien, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero como te pases un poco, te da la blanca y te queda... Sí, es difícil de calcular. De malamente. O sea, y entonces una dosis sería mejor cuando queremos hacerla para algo que queremos ingerir. Siempre para uso interno. ¿Tintura? En algún caso puede utilizar una tintura porque no tenga un alcoholato con alcohol normal. ¿Para qué? Para dar friegas. Por ejemplo, tengo tintura de romero, pero no tengo alcohol de romero. Utilizo la tintura para darme friegas, no pasa nada. Pero es un poco un desperdicio porque es que el etanol absoluto es carísimo. Y no se pueden hacer tinturas si no es con etanol purísimo. O sea, alcohol absoluto sin excipiente. Bien, sí se puede, rectifico. Lo principal es el alcohol, pero también puedo hacer maceraciones en forma de tintura con glicerina, generalmente mezclada con alcohol, para extraer esos principios liposolubles. Entonces hago una mezcla de alcohol con glicerina en una graduación alcohólica determinada, dependiendo del material que estoy trabajando. Y por último, hay un disolvente apto, pero solamente lo utilizo. Alguna vez lo he hecho como prueba con caléndula, pero principalmente el propóleo. Yo el propóleo hago diluciones en alcohol, las menos y las más son en propilenglicol. Propilenglicol, todo seguido. Muy importante, insisto, porque esto es básico, fundamental. Si nos equivocamos por no haber tomado bien nota y lo pedimos equivocadamente, esto me pasó y por eso fue una lección que nunca puedo olvidar. Yo fui a Riesgo, la droguería de Madrid, donde tienen todo tipo de cosas. Y dije, pido una serie de cosas, alcohol, esto, lo otro, tal. Y digo, quiero propilenglicol. Y entonces, bueno, pues efectivamente me sacan los TAR, pum, pum, pum, pronto, pago. Llego a casa, voy a abrir el tarro y miro, dietilenglicol. Dietilenglicol, en lugar de propilenglicol. De esto, bueno, las lucecitas y que los ángeles están ahí, los custodios, para velar por ti. Y entonces digo, voy a llamar a Riesgo, a ver si es que ahora tiene varios nombres, porque yo he pedido propilenglicol, no tenía dudas, más no sabía ni lo que era el dietilenglicol. Me llamo, oye, Manuel, he estado allí hace un rato y tal, he comprado, ah, sí, sí, sí, sí. Antes es que yo me paraba y me iba en momentos que no había gente para hablar con ellos, sobre todo con el hijo del dueño, que sabe un montonazo. Y le digo, me ha pasado esto, os he pedido propilenglicol y veo aquí en el envase que pone dietilenglicol. Y me dice, no lo habrás utilizado, lo primero, antes de nada. Digo, no, no, no, no, si lo estaba abriendo para... Por favor, ciérralo y tráenoslo, que te lo tenemos que cambiar. Es un disolvente de pinturas. Tremendamente tóxico. Pues con ese nombre, dietil. Pasarte un poco en la dosis puede dejarte ciego en muy poco tiempo. Uh-huh. Bien, ya está. Entonces, propilenglicol. ¿Vale? Y eso es para disolver el própolis. El propolis, se hace en propolis. Fijaros en el nombre propilenglicol. Propolis. ¿Por qué? O sea, ¿cómo para disolver? Era una tintura de propóleo, que es la única forma en que puedo. Además, con el propóleo es la única forma de hacer un tinturado. Bueno, se pueden hacer con brujos. Vale, a partir de ahí. Resulta que, claro, el etanol purísimo es caro. Y en el mercado normal, en farmacia, te pueden cobrar más de 40 euros el litro. Esto es real. En Riesgo lo cobran a 29 euros el litro en este sitio de que hablo. Y claro, hacer tinturas con esos precios te sale un pico. Entonces, bueno, lo mejor es tener amigos bodegueros, a ellos le venden el alcohol puro de 96 purísimo a 2 euros y medio el litro. Con un poco de suerte te lo pasan a 5, 6 euros y eso sí que es un acierto. Bien, no tenemos etanol purísimo, ni un sitio donde poder conseguirlo, ni amigos bodegueros. Pues entonces, buen orujo casero. Buen orujo, no aguardiente si es posible, sino orujo. Es decir, un aguardiente de segunda, tercera destilación. Principalmente de uva. Para tener mayor seguridad de uva. O sea, este ya no es etanol, o sea, este... ¿Qué preguntáis? ¿Qué es el orujo? Sí. Es la segunda o tercera destilación de lo que queda de restos de la uva, después de elaborar el vino. Con todo lo que queda, el ollejo, las semillas, el pellejo y parte de la pulpa, eso se pone a destilar en agua, al vapor, y lo que se obtiene sería un alcohol destilado, para que lo entendamos, al que se le llama aguardiente. Inicialmente se llamó agua de fuego y la creó por primera vez aquí en España Arnaldo de Vilanova, alquimista famoso del siglo XIV. Arnaldo. Él fue el primero que destiló, el que obtuvo el primer aguardiente y le llamó agua de fuego, que viene a ser lo mismo. Normalmente en una buena primera destilación adquiere entre 40 y 45 grados. Y a nosotros, para hacer una buena pintura, nos interesa entre 50 y 60. Si no lo hay de 60, no pasa nada. Ahora os diré trucos para poder paliar el que sea más baja la graduación alcohólica. Porque a mayor graduación alcohólica, mayor capacidad de extracción de los principios. Y esto nos indica, claro, que un alcohol de 45 no tiene la misma capacidad que uno de 70. Y también nos indica que en naturalezas muy duras, como raíces, como cortezas, sobre todo si están secas, va a tener mucha dificultad para poder extraer todo lo necesario, un alcohol bajo. Ahí tengo que trabajar siempre, debo trabajar siempre con alcohol de 70, el máximo para una pintura. Una pintura se hace en maceración hidroalcohólica que no puede bajar nunca la graduación de 40 grados y no puede subir de 70. Eso es tintura por definición. O sea, nunca menos de 40 y más de 70. Y nunca más de 70. Para que sea tintura. Hay otra formulación, vamos, otra formulación, otra forma de preparación, que son los extractos. El extracto fluido se hace con alcohol absoluto, con 96. Y tiene 5 condiciones. Todos los extractos se hacen igual, las tinturas no, los extractos sí. 5 condiciones, siempre planta seca. Estamos hablando ahora de los extractos. Siempre planta seca, siempre pulverizada, no desmenuzada, no troceada, no minusculizada, no, pulverizada, lo más fino posible. Para lo cual tendremos que ya aplicarnos mucho con el mortero o una batidora, una termomix o algo parecido. Siempre al 50%, es decir, 50 de planta, 50 de alcohol absoluto. Como el alcohol absoluto, el gramo equivale al mililitro, da igual como queramos medirlo, es siempre 50-50, 50 gramos de planta, 50 de alcohol. Por eso tiene que estar pulverizado, lo comprendemos. El sentido común es lo que ha funcionado siempre en todo esto, por supuesto. Si nosotros ponemos trozos de planta, por pequeñitos que sean, al 50% la mitad de la planta no le toca el alcohol. Solamente cuando es pulverizado el alcohol puede empapar todo. No pasará por encima, no se verá nada de líquido por encima, pero empapa todo él. Bien, siempre al 50%. Siempre 9 días de maceración. Y ya he dicho, siempre alcohol de 96. Y eso vale para todos los materiales. Da igual una corteza de fresno, que los frutos del arándano, que... Por eso tiene que estar seco el material, porque si no, no se puede pulverizar. ¿Habéis ido a la tienda esta de Gros, que lo vendía también a 9 euros? Es que la otra vez nos dijo de un sitio donde lo venden a 9 euros, el de este que se llama el etanol. ¿El etanol? Sí, pues 9 euros es un muy buen precio, de verdad os lo digo. Muy bueno. Hombre, yo ahora los estoy consiguiendo a veces en 6, en 7 y en los últimos que me han pasado en 10 euros y he dicho sí, claro. Es que si no en riesgo ya son casi 30 y ya digo, si se te ocurre encargarlo a una farmacia y no te miran mal, que casi siempre miran mal, sobre todo dependiendo de... ¿Por qué? Porque piensan que vas a hacer algo, una bebida alcohólica. O sea, que es para ingerir como bebida alcohólica. Pues te pueden cobrar eso, 40, 40 y tantos euros por cada litro. Sangrado, porque todos son impuestos artificiales. El precio del alcohol es baratísimo en origen, sí. ¿Y esto también tienes que dejar 45 días? No, 9 días de maceración. 9 días, son las condiciones, las 5 condiciones. Planta seca, planta pulverizada, 50-50. Más potente que una tintura. Alcohol de 90, mucho más potente, mucho más potente. Pero también el rendimiento... Es claro que va a ser mucho menor. Necesito utilizar mucho más planta. En planta nunca voy a utilizar más del 30% cuando hago una pintura. Las pinturas madres están entre el 23% y el 30%. Ese es el máximo de concentración de planta respecto al alcohol, o respecto al total, mejor dicho. Eso para una pintura. Por tanto, donde se produce mayor variación es en la pintura. Lo otro es siempre, siempre, siempre igual. Da igual si es hoja, flor, tallo, raíz o cualquier otro material. Entonces, ¿por qué se hacen los extractos? Antiguamente eran bastante usuales. Más que por el extracto fluido. Porque si yo eso lo pongo a filtrar en papel de filtro, tal, me obliga a exprimir fuertemente. Si no, buena parte del líquido se queda en el polvo. O sea que encima pierdo un montón de material. Tengo que utilizar más planta. Requiere de un alcohol de más alta graduación, con lo cual me cuesta más. Es muy poco rentable hacer un extracto. Pero nos sirve para una cosa fundamental y por eso existen. Porque a partir del extracto fluido, hago el extracto seco. Solo tengo que poner a evaporar ese tarro donde he hecho el extracto fluido con el alcohol. Quito la tapa, la abro un poco o lo dejo abierto totalmente. Y lo pongo cerca de algo con calor y en cuestión de un día, quizá menos, se ha evaporado totalmente el alcohol. No olvidemos que es alcohol de 96. Quiere decir que solo tiene un 4% de agua. Entonces, evapora. Con eso que me queda, es el polvo de la planta digerido por el alcohol, porque lo que se evapora es exclusivamente el alcohol, no se evapora nada más. quizá alguna sustancia así aromática pueda perderse un poquito. Luego le echas. Entonces, una vez seco, ¿qué hacen? Encapsularlo. Mm. Eso es el extracto seco en cápsulas. Mm. Porque no habría otra forma de hacer un buen prensado medicinal de plantas si no es de esta forma. Eso no quiere decir que no haya casas comerciales que hacen las cápsulas con polvo de la planta directamente y ya está. Pero no tiene nada que ver. Porque el valor ahí del alcohol, de esa maceración, es que ha predigerido y ha fijado todos los principios activos. Con lo cual no necesita de la metabolización por el hígado en todo su proceso. Si yo lo que tomo es polvo de planta, tiene que ser mi hígado el que haga toda la distribución, diga, pues aquí sales, aquí no sé qué, ahora mando esto para acá, para allá. Es decir, como un mercado central que hace de distribuidor. Cuando va predigerido, va mucho más directamente a la sangre. Por tanto, es más eficaz médicamente hablando o terapéuticamente hablando. Y con eso se hacen principalmente cápsulas, se pueden hacer comprimidos, pero ya el comprimido requiere de poner espesantes, apelmazantes, para conseguir eso, porque si no se desharía. Entonces, a mí me suena haber hecho esto con la María, si no recuerdo mal, a ese extracto le echamos aceite de oliva. Bueno, porque la María requiere de una grasa para extraer todo, una persona claro. Que está con un proceso canceroso, así como con dolores y tal, y se le tomaba en gotas, le sentaba muy bien, nos dijo que se lo volviéramos a hacer. Y yo creo que lo hicimos así. Ahora se está comercializando el aceite. Lo que hicisteis, el extracto seco. El extracto seco y luego mezclarlo con aceite. Ese extracto seco. Sí. Quedaba así como una. ¿Tiene sentido de sacárselo directamente con aceite? Es lo mismo. Pierdes todo lo que es hidrosoluble. Pero en el caso de la María, igual. Cuando ha sido predigerido, como está el polvo, entonces es más potente, mucho más potente haciéndolo así. Lo que supone es mucho más trabajo, más coste, más todo. Porque al final, ya la postre, ese alcohol que estás utilizando se va a evaporar. Es decir, no te va a servir solamente para esa predigestión del extracto. Bien, yo lo haría directamente con aceite, sí. Pero tiene más sentido hacerlo así. Es mucho más puro, mucho más de mucha más calidad terapéutica. ¿Cómo? Haciendo el extracto y luego pasar eso al aceite, efectivamente. Y hacer la maceración en aceite con todos los... Bien. Por tanto, tintura. Podemos hacerla con glicerina, en el caso del propolis con propilenglicol y con alcohol, que es el más común y el más usado por múltiples razones. Entonces, ¿qué criterio debo emplear? Porque si puedo utilizar alcohol de 45 o alcohol de 70, pues en esto, más que lecciones o más que conocimiento, lo que hay siempre es sentido común. Es fundamental que con lo natural funcionemos también con lo natural, con el sentido común y no con lo artificial. ¿Por qué esa diferencia de graduación alcohólica? Porque no es lo mismo que yo ponga pétalos de amapola a macerar en alcohol, que con poca graduación que tenga, a los 3 días veo en la flor, en los pétalos, que ha perdido totalmente su color, que son blanquecinos, casi transparentes, y que todo ha pasado ya al alcohol. Por tanto, para naturalezas muy delicadas, flores, pétalos, algunas hojas especiales, utilizaré alcoholes de baja graduación. Alcoholes intermedios, estoy hablando entre 50 y 60, para hojas en general. Algunos brotes. Luego hay hojas especiales, como las del muérdago de esta mañana, las del olivo, que son más coriáceas, que son más duras cuando secan. Entonces ahí puedo subirle un poquito, a trabajar entre 60 y 65. Y para las más duras, es decir, raíces y cortezas, fundamentalmente utilizaré alcohol de 70 si puedo. Quiere decir, a mayor dureza, mayor graduación. Pero, claro, entonces, bueno, pero yo no puedo conseguir alcohol de 70 o me cobran un pastón y claro, no quiero gastarme eso, no puedo. Pues no me da la gana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si conseguimos un buen orujo casero, que es mucho más fácil, aunque tenga 50 y tantos grados, lo que vamos a compensar la menor graduación con mayor tiempo de maceración. ¿Y si lo pulverizo? Facilitarás todo el proceso mucho más. Es buena idea, cuando se trabaja con planta seca, lo mejor es trabajarla lo más desmenuzado posible, para extraer lo más posible. Y 50-60 días eran hojas, brotes y los tallos también, ¿o qué era? 50-60 días no. 50-60 grados alcohólicos. Sí, claro, perdón. Claro. Aquí tienes esto. Entonces puedo compensar con el tiempo la disminución de la graduación. Y si una pintura normal con un alcohol de 70 grados son 9 días de maceración, y lo que tengo es un orujo de 58, lo que hago es tenerlo 27 días en maceración. Darle más tiempo al alcohol para que tenga oportunidad de seguir extrayendo al máximo. Es importante que las tinturas... ¿26 días has dicho? 27. Y trabajo con ciclos de 9. 9, 18, 27, 36, 45 y así sucesivamente, hasta que llegase al 80, que entonces pararía y diría 80. Bien. Menos graduación, más tiempo, ya está, y ya lo he compensado. En el caso de los alcoholes no se deben calentar, ni es bueno ponerlos al sol. Ya sé que María Treven, a la que admiro profundísimamente, dice que lo ponemos en aguardiente y lo ponemos al sol. Pero María Treven vive en Alemania, en país en el cual el sol no es lo mismo que el sol en la península ibérica y más en determinadas zonas de la península ibérica. Ni tienen los mismos días de radiación solar ni la misma temperatura o calor solar. Por tanto, aunque me parezca bueno para allí, desde luego aquí en la península, yo no recomiendo ponerlo al sol nunca un alcohol. Porque si es de 60 a 70, el calor dentro de un tarro bien cerrado, que es como debe estar, puede subir la temperatura unos cuantos grados más y podría llegar a estallar la tapa o ablandarla y empezar a derramarse. En fin, no es muy recomendable, sobre todo si está llenito el tarro. Decía que es fundamental en las tinturas dinamizar, es decir, moverlas, lo mejor en esta forma, el movimiento del agua va a hacer siempre esto por dentro, vamos, del alcohol va a hacer esta figura. Entonces esto, 8 veces, eso es todo. Y se vuelve a tratar en su sitio. 8 veces al día. No, 8 veces, una vez al día. O una vez cada 2 días, quiere decir. No, pero 8 movimientos. 8 movimientos, sí. Y luego lo vamos a dejar en la vitrina, en el armario, en el sitio donde lo tengamos, sin más. No pasa nada si yo he puesto en la etiqueta, porque se debe poner todas esas cosas, además de la procedencia de la planta, el alcohol que lleva, de qué graduación y tal, y he puesto 9 días y de pronto se me ha olvidado que lo tengo. Y lleva 36 o 38 o 40, me da igual. No pasa nada. La pintura no se estropea nunca. Lo único que pasará bien, estamos comprendiendo. En la pintura nunca se estropea. Por tanto, me he pasado en días, bueno, sin problema. Hay un momento en el cual el alcohol no extrae más, se satura. Y eso es lo único que va a pasar, que ya no va a extraer más. Pero como es alcohol, va a impedir que se deteriore cualquier cosa que esté dentro de él. Por tanto, una pintura nunca se estropea. Nunca. Lo único que puede pasar es que si no la hemos cerrado bien, vaya perdiendo alcohol y vaya bajando su volumen. El extracto también hacemos, o sea, se dinamiza 8 veces. No hace falta. Es que es obvio, no hace falta porque está todo el polvo empapado. Ya no puedes hacer nada. Ahí no hay líquido en suspensión, no hay. Pero en las plantas sí, cuando las hago troceadas, porque si no las plantas se me pueden juntar, incluso en algunos casos ricas en gomas o resinas, se apelmazan. Y entonces ya el alcohol no penetra y no puede extraer. El dinamizarlo es para permitir que el alcohol siga rodeando todas y cada una de las partículas según el tamaño que tengan. Es por eso de la dinamización. He salido y lo he perdido. El mínimo es 9 días. El mínimo es 9 días, sí. En algunas cosas, como la que he mencionado de los pétalos, he descubierto que con 5 días es de sobra, pero no me pasa nada por tenerlo 9. Y prefiero pasarme a quedarme corto. Y con el aceite, ¿qué pasa si no está tan bien? Con el aceite es mucho más problemático, sobre todo las plantas que tienen mucho mucílago, como la malva o la caléndula, si las trabajas en fresco, que es lo suyo, se pueden enmohecer, o se pueden rancear el aceite. La caléndula, la consuelda, tienden a enranciarlo de una forma especial. de tal forma que huela queso el aceite. La almendra y la consuela. Y la consuela, porque son muy, muy ricas en mucílagos. Precisamente por eso las dos coinciden en una de las propiedades importantes, antiinflamatorio. El proceso descongestivo es en buena parte obra de los mucílagos, que son sustancias que ablandan los tejidos y por tanto facilitan la descongestión. Esto quiere decir que el aceite cuando se hace algo alrededor del ciclo, por ejemplo, de caléndula, algo de todo el aceite. Hay que vigilar mucho el aceite con la caléndula, mucho. Si se trabaja con caléndula fresca, por eso hoy es muy... fresca. Sí. ¿Y qué pasó? Le sale una mordida. Le sale... No. Lamentablemente hay que tirar ese aceite. Bueno, pues a veces, como me da mucha rabia tirar cosas valiosas, lo que hago es limpiar bien, con mucho cuidado, toda la superficie de arriba, que es donde sale el moho. El resto está bien. Si se hace con mucho cuidado, que no quede nada de moho, si va a ser para utilizarlo en cremas o en pomadas, se puede seguir utilizando. Y en el último de los casos, tampoco lo tiro, digo, para jabones. En el jabón no va a haber ningún problema, porque el efecto de la sosa cáustica es eso, es quemar cualquier tipo de... Así que sin problema. Pero sí ocurre con frecuencia. Yo he tenido que tirar tarros de caléndula con uno, me da una rabia. O tener que matizar ese olor que ya empieza a ser un poco a queso. Pues la ventaja que tiene es que cuando hago la pomada, buena parte, que me ha pasado solo con caléndula, a veces con la consuela, cuando empieza inmediatamente la trabajo. Y es que desaparece el olor. Y en realidad la calidad del aceite no se ha perdido. Y de los principios que has traído. Cuando ya tiene moho me cuesta más utilizarlo en... O sea, normalmente no. Yo prefiero dejarlo para jabones. Hay alumnos también que hacen jabones, pues se lo regalo y se utilice. Bien. Igual, riquísimo en mucílagos, por eso descongestiona las vías superiores respiratorias, el gordolobo. Y parte de la sustancia es esa que decíamos, que se bate en el agua y que atonta a los peces y hace que salgan a la superficie. Bien. Por tanto, veréis en libros de cosmética natural que muchos especialistas recomiendan hacer el aceite de caléndula con caléndula seca, con flor de caléndula seca. Bueno, es posible. Ahí desde el principio seguí el criterio, claro, pero es que al secarse la flor pierde un montón de cosas en el proceso de secado. Y precisamente las cosas... Perdón. Yo lo seco un día. Bueno, un día no es secado, no. Pero tampoco, pierde agua. Pierden agua nada más. No, cuando digo secada, seca, seca. O sea, que coge la esa y hace pum y se esparrama en trozos. Para que lo entendamos, eso es seca. Y la recomiendan seca para evitar precisamente que se muezca. Pero claro, es que ha perdido buena parte de las sustancias liposolubles en el proceso de secado. Todas las sustancias aromáticas, los aromas, perfumes, mejor dicho, los terpenos, una parte de ellos. Entonces, si queremos hacer una buena crema o pomada de caléndula y le quitamos eso, ya no será tan buena. Ahora, eso sí me garantiza que no se me va a estropear con la misma facilidad que podría ser en el otro caso. El aceite se debe dejar 45 días al sol y al sereno, y si no, sustituirlo por una proximidad a una fuente de calor, como he dicho antes. Y lo trabajaremos principalmente para uso externo. Excepto este caso que hemos hablado de María y alguno más que pueda haber extrañísimo, los aceites tienen como destino el uso externo, el uso tópico. Porque con aceite, además de poder dar friegas, hacer aceite de masaje, descongestivo, balsámico, incluso ayurvédico, y lo bueno que tiene es que teniendo la base del aceite en maceración, puedo construir inmediatamente, elaborar bálsamos, linimentos o pomadas. Porque solo tengo que añadirle en una cierta cantidad cera virgen. Y ya está, ese es todo el milagro. Y además me permite que si quiero fortalecer, enriquecer las propiedades terapéuticas, me basta con saber utilizar los aceites esenciales. Entonces es un complemento fundamental, no solamente le dará un mejor aroma, de tal forma que cuando nos lo demos, pues digamos, oye, qué bien, lo que hemos visto esta mañana del aceite de lavanda, claro. Pero además podemos reforzar las propiedades. Yo sé que el aceite esencial de romero estimula la circulación periférica extraordinariamente bien. Pues unas gotitas de aceite de romero. Y si tengo aceite esencial de árnica, que restaura, que regenera el tejido, etcétera, etcétera, unas gotitas de aceite esencial de árnica y así, pues bueno, depende de lo que tenga a mi disposición, pero sea poco, sea mucho, siempre es aprovechable. Bien, como estábamos en el bálsamo tranquilo y va de aceites, quiero pasarnos a la pintura. ¿Quieres hacer un botecito marrón, el cristal oscuro? Bien, colores. Para hacer alcolatos lo mejor es utilizar los tarros ámbar, que se llaman, es decir, los marrones. Alcolatos. Alcolatos, es decir, maceraciones en alcohol. Digo lo mejor, no es que sea absolutamente necesario, pero es lo mejor. ¿Vale, se llama los tarros? Tarros de color ámbar, pero no pintados o tintados, sino sí, que... el color del cristal, ¿no? Es que el cristal ya lleva el S y por tanto no se pierde ni se... ¿Alcoholato es todo lo que hagamos con alcohol? Maceraciones con alcohol o con agua, bueno, pero bueno, de momento con alcohol. Para hacer hidrolatos... Es decir, aguas destiladas, lo mejor es conservarlas como el agua, ya nos lo ha demostrado, en tarros azules. Solán de Cabras, ya está. No es que haga publicidad de ninguna marca, pero ese envase es el ideal, de cristal, claro, por supuesto. Y cuando queramos trabajar con grasas o aceites en líquido, tarros o cristales o envases verdes. Ahora parece que empieza a fomentarse más el que sea de un tono gris oscuro, o sea, más oscuro. ¿Por qué? Porque los aceites son más, digamos, proclives a poder oxidarse en determinadas circunstancias por el sol, por la luz. Entonces, pues, tarros oscuros, pero se han elegido verdes y me parece una buena elección. Por tanto, verdes, azules y marrones, y ya está. Pero no debemos obsesionarnos con eso. Porque todo eso de los colores de los cristales es porque para evitar la acción de la luz efectivamente sobre el material que tenía dentro, para que no se oxiden. Hay vitaminas que en contacto con la luz inmediatamente se oxidan, como la vitamina C. Por tanto, lo que haré es, si lo que tengo son frascas de cristal, porque aprovecho que las tiran del pacharán, del otro, de no sé qué, digo, no, pero si esto es perfecto, además para almacenar, al ser cuadradas, me dan un rendimiento extraordinario, pues utilizo frascas, claro que sí. Si son pocas, las cubro. Un cucurucho, llamémoslo como queramos. Y si son muchas, me basta con ponerla en armaritos, pim, pim, pim, en estanterías, que no le dé nunca la luz solar ni la luz incandescente. La luz fluorescente, o estas ahora últimas de baja intensidad, no le hace ningún efecto a ninguno de los líquidos. Como el aceite lo vamos a poner 45 días al sol aquí, ahí sí que es conveniente que los tarros que se pongan al sol se cubran, precisamente para evitar eso. Pensaba que mejor transparente es para que le entre al sol. No puede oxidar muchas cosas. Y el sol no va a perder ninguna fuerza en cuanto a energía porque le pongas una capa de visa de tela o de papel. O sea que cuando las pones al sol hay que taparlos. Conviene taparlos. Entonces que conviene, no es que sea absolutamente necesario, pero conviene. Entonces, ¿por qué se ponen al sol entonces? Si hay que taparlos. Por el calor. Por el calor. Porque es la forma mejor de calentar sabiendo que nunca va a superar una temperatura. Por muy fuerte que esté el sol, 45 grados, que ya es tela. Ya. Lo que puede subir dentro es a 48. Como mucho 50, no pasa nada, no se altera el aceite, es lo que he dicho antes. Pero en cambio me hace falta ese calor. Y es la forma más natural. Y además entre el sol y las grasas hay un vínculo muy especial. Mucho. Y el aceite cuando es acercar a una fuente de calor, que es tapado, abierto. Yo siempre lo pongo tapado. Y aquí ponerlo sí, es más, no solamente si tuviésemos la posibilidad de que los tarros sean herméticos o es para las maceraciones. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales, si no se te vaya el líquido cuando estás cerrado, no me ha salido, está bien. Pero los aceites esenciales y los aromas sí pueden salir, porque eso no es hermético. Es un cierre de seguridad, pero no es hermético. Yo lo pongo aquí. Nunca perderé absolutamente nada. Para lo cual tengo que garantizar que es hermético, porque pues, claro, como se hablando por el calor de lo que sea, se me va a ir todo a perder. Se te estará saliendo. El metal de la tapa no pasa nada. Normalmente, como son envases para alimentación, quiero pensar que esa capa que le ponen es una capa apta, es decir, que no suelta nada tóxico. Quiero pensarlo. Pero cuando hablo de cierre hermético, son estos de cierre así con goma. Ahí no hay nada metálico. Lo metálico está por fuera, quiero decir, no entra en contacto. Pero no, yo utilizo muchos tarros de miel, pero si envasa la miel en eso, quiero pensar que no puede producirme ningún tipo de... que no se va a soltar nada. Quiero pensarlo. Es muy ¿cuánto tiempo tienen que estar? Puestos así cerca del calor, pues mínimo 27 días, se yo recomiendo. ¿Por qué 27? Porque suma 9. Bueno, es un tercer novenario. Vale. Si quieres hacerlo bien y dentro, además de un panorama un poco más mágico, una luna. Que son 28 días, vamos, que quiero decir. Vale, ¿y cuál es la relación entre el sol y los aceites? ¿Cuál es la razón? La relación. Pues bueno, en primer lugar, el sol es la fuente de vitamina D. La vitamina D es liposoluble. Por tanto, pero además, en el ámbito de la naturaleza, que es lo que me importa, de lo que estamos hablando, solo tengo que mirar a un olivo. Vale, gracias. El aceite de oliva es el puro sol concentrado en un fruto. Y tiene todas las propiedades que corresponderían, digamos, al... Y hay un vínculo clarísimo. ¿Dónde se metabolizan las grasas? ¿Dónde se hace la distribución de todos los procesos y la reducción en sus casos, en su caso? ¿Dónde se produce también la metabolización del colesterol, tanto el bueno, el malo, todo? En el hígado. ¿Qué es lo que pasa cuando un hígado está deprimido? Pero pues mira, sol. Que lo que necesita es sol a tope. Sí, pero los ojos no van a dejar. Claro, claro. ¿Cómo has dicho? Por la misma razón. Porque claro, al entrar en depresión la tendencia es irte al oscuro, claro. Pero no, es todo lo contrario, lo que necesitas es energía. Sí. Podría ser la causa, podría ser, pero esto sí que es la elucubración de que algunos países nórdicos... que tienen muy pocos días de radiación solar, tengan una cierta mayor, dicen, predisposición a actitudes depresivas, incluso al suicidio a veces. Pero bueno, lo que me importa es esa parte. ¿Por qué? Porque la depresión está profundamente ligada al hígado. Profundamente, sí. Que hay enfermedades mentales o psíquicas, o bueno, estos desequilibrios que se dan más en otoño. No, hay algunas que se dan más en primavera, verano. Sí. En primavera y en otoño, en las dos épocas de cambio. No todas las personas iguales sienta bien el sol. De toda la vida se ha hablado de la cura de primavera. ¿Por qué? Porque se produce la astenia primaveral. La astenia primaveral es el bajón. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la cueva. Es el momento de recibir el éxito. Todavía no estamos actos. Hemos acumulado mucho durante el invierno, porque el invierno, el hígado, decíamos ayer, funciona a un ritmo mucho menor, precisamente por la falta de sol. Entonces pide menos ritmo, no puede entrar en demasiada combustión, generar demasiada energía, porque no tiene la fuente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al comienzo de la primavera lo ideal es hacer una cura de primavera que consiste en depurar principalmente hígado, donde se ha ido acumulando todo el ese. Y lo que se utiliza son las plantas de la época, que en su momento veremos, diente de león, alcachofera, achicoria, ortiga, por supuesto, claro, el gran depurativo. Bien, ese es el sentido de esto, de la relación del sol con los aceites, digamos, la metabolización de las grasas en general. Pues lo mismo veo ese vínculo cuando tengo que trabajar con aceites. Por eso en algunos no es muy importante si le da o no el sol, en otros sí puede ser importante. ¿Por qué? Porque puede hacer que se oxiden algunas sustancias. Nada más, no tiene... A ver, más cosas. Esto es una grabadora en funcionamiento, yo la estoy moviendo, o sea, que lo siento. Ya te estoy viendo, ya te estoy viendo, ¿eh? Espera, la dejo aquí porque si no, al final puede ser un... ¿El bálsamo tranquilo, volvemos entonces? Bálsamo tranquilo. Ya hemos visto la primera parte, cada una individualmente, siguiendo esas instrucciones. Bajo mi punto de vista, mandrágora no debe ser hoja, sino raíz. ¿Aceite individualmente quería decir? Sí, o sea, yo cojo la planta y preparo una planta en un aceite, cojo otra planta en otra botella, y otra en otra, hasta que tengo todas. 100 gramos de raíz. 100 gramos de raíz de mandrágora, sí. ¿Por qué no? En todos los demás casos, las hojas están bien. Hombre, si quiero realmente hacer un bálsamo de brujas, utilizaría la raíz de la datura, no las hojas. Porque donde está todo lo fundamental y como se utilizaba antiguamente, y que está relatado de una forma extraordinaria, aunque sea novelado, es en el clan del oso cavernario de Jean-Marie Auel. Sí. pues ahí relata cómo el mogur toma la atura, y yo creo que lo mejor es utilizar la raíz, y es donde siempre se ha incidido en el tema de la atura. Todo lo demás pueden ser hojas perfectamente, en hierba mora, en beleño, en belladona, sí, ahí todo lo demás. En principio esto es lo que pone el CODES, y yo lo que os he querido dar es lo que está puesto en la farmacopea, pero si, bueno, yo lo trabajé de esa otra forma, con raíz y raíz. De mandrágora y de datura, más potente, mucho más fuerte. Datura, estramonio, estramonio, perdón, claro, es que estoy acostumbrado a llamarle datura, perdón. Datura es la denominación de una familia. Y el estramonio se llama datura estramonio. Sí, es verdad. Yo acostumbro a llamarlo datura, pero bueno. Y en este caso no sería difícil de clavar, como decías ayer. No, porque va a ser para uso externo y no va a penetrar en el hígado ni en... Eso trae, es muy diferente, la forma de penetrar, la forma de actuar en mí es totalmente diferente. Y en cambio su carácter narcótico, su carácter analgésico, pero más narcótico, es mucho más potente, mucho más... Y mucho más visionario, por otra parte, también. Bien. La segunda parte es un añadido que se le pone para convertirla en un bálsamo tranquilo, y si os fijáis están reunidas prácticamente la totalidad de las plantas del solsticio de verano. Uh-huh. Está el romero, si no me equivoco, no estoy leyendo, está artemisa, está lavanda. En su caso, en lugar de artemisa han puesto a su primo hermano el ajenjo. Ajenjo y artemisa son más que primos hermanos, son hermanos. Su naturaleza es muy parecida, su floración es muy parecida, las hojas en su forma son muy parecidas, pero el ajenjo es la versión masculina y por tanto más severa, más acre, dura, durísima de sabor. Artemisa es mucho más dulce, mucho más suave. Yo en lugar de ajenjo aquí pondría artemisa. ¿Qué son sumidades secas? Sumidades son las zonas donde nacen las flores. Pero una cosa es utilizar la flor solamente y otra cosa es utilizar la vara donde están las flores. Y por eso le llaman sumidades. ¿Por qué? Porque en esa vara hay hojas, hojuelas pequeñitas, incluso hojas más grandes. El romero no echa en el extremo la flor, sino que lo va echando a lo largo de las ramas. A diferencia de la lavanda, que echa un capuchón de flores. Por tanto, yo lo que corto es toda la vara con flores y cojo todo, flores, hojas, todo lo que hay, menos los tallos leñosos. Y eso se llaman sumidades floríferas o floridas, sí. Ejemplo, el romero, sí, pero hay otros tantos, el tomillo exactamente igual. Sí, la salvia también, ¿no? La salvia también, la que no de esa familia son las lavandas, que las lavandas las hacen claramente separado de... ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, pues hemos visto que tiene eso, artemisa, aquí pone ajenjo en lugar de artemisa, quizá porque es más frecuente el ajenjo en Francia, y aquí en España es más frecuente, excepto en la zona sur es más frecuente la artemisa vulgaris. ¿Costo hortense qué es? Olvidaros, es una plantita, pero no... La tengo localizada ahora mismo, no me acuerdo del nombre, si no te lo hubiese dicho de inmediato, porque no me acuerdo, pero vamos, es una planta común que se llamó en algunas regiones de la península costo hortense, porque aparecía con frecuencia en las huertas, más espliego, hisopo es una variedad de menta, la más elevada en vibración. Con hisopo se purificaban los centros sagrados, las iglesias o los templos o cualquier tipo de centro ceremonial, antes de conocerse el incienso en la forma de asperjar, que se llama. Es decir, hay un recipiente que se llama hisopo, que toma el nombre de la plantita, que tiene agujeritos muy pequeñines. Entonces echaba el agua de hisopo, el agua destilada de hisopo, y se iba echando para purificar el ambiente. En forma de agua, sobre todo, pues eso, algún tipo de ceremonias bautismales o cosas por el estilo. Porque antes del incienso, en Sahumerio, lo que se utilizaba aquí era principalmente el romero. Romero es lo que se quemaba en las iglesias. Romero, en presencia de romero, no hay ninguna posibilidad para ningún insecto y ninguna larva del astral, vamos, ningún tipo de enemigo. Bien. hisopo, por tanto, una de la familia de las mentas con un aroma muy especial. Mejorano, pues pariente del orégano, Oreganum marjoranum. Luego tenemos hipérico, panhipericón, porque en muchos sitios de la península se le llama hipericón, se le llamaba antiguamente. El nombre más común es hipérico y más popular, corazoncillo. Corazoncillo. La menta acuática, ¿para qué poner dos mentas? ¿Para qué? Elijamos la que tengamos más próxima y que sea buena. No la menta basta, pero cualquiera de las otras variedades nos valen. Ruda, por supuestísimo. Salvia, tomillo, pues haciendo, y por supuesto luego saúco, romero. Aquí solamente faltarían dos plantas de lo que sería la ceremonia solsticial del verano. ¿Y cuáles son? La verbena y la milenrama. Que por ejemplo yo pasaría, eso es lo que hice, pasar a sustituir el coste hortense con una de ellas y la otra menta con una de ellas. O la otra, vaya, una milenrama y la otra verbena. Bien. Bueno, pues esto es el bálsamo. Abajo se pone cómo es el procedimiento, el proceso para la elaboración. Él nos habla de planta fresca en la primera parte y de planta seca en la segunda. Como son aceites, yo no soy partidario de utilizar planta seca. Ya está, dicho. Yo prefiero trabajar con planta fresca siempre los aceites. ¿La segunda también? Sí, claro. ¿Qué ocurre con la menta? ¿Qué ocurre con todas las aromáticas? Con estas haces aceites también, perdona. Sí, sí, te lo pone abajo el ese de cómo prepararlo. Solo que en el primer caso se va haciendo una planta individualmente, se van haciendo las maceraciones, y en la otra dice juntamos todas y lo ponemos en agua, no sé si se pone a hervir, al baño María durante un tiempo, todas juntas. El procedimiento podemos hacerlo igual, así en grupo, pero mejor que sean plantas frescas que sean secas. Mucho mejor. Y el resultado, después de todo este tiempo de recoger todas las plantas, es el tarrito que habéis pasado, y ese es exactamente. Pero no entendió porque has hablado de hervir y todo está del triste. No, hay que poner en el ese, es que no lo he leído lo que pone aquí. Las plantas frescas se mezclan con aceite y se cuece a fuego lento. Se cuece. No es lo mismo que hervir, ¿eh? No. A fuego lento hasta disipar completamente el agua del baño. Bueno, pues ni siquiera lo cogería a fuego lento, sino al baño María. Al baño María. Porque corro el riesgo que si no tengo una buena posibilidad de regular el fuego, entre en hervor, en burbujeo y pase lo que decíamos antes. O sea, pero los 50 son cuando entra en burbujeo, no, igual en no, los 50 60 antes. Cuando, vale, antes, o sea que sí. No lo ves, quiero decir que no, pero los 50 en digestión es que lo sigues dejando al baño María. En, claro. Sin ningún problema. O sea, 2 horas al baño María. 2 horas al baño María, sí. Se cuelan exprimiendo fuerte, se echan en el aceite colado y caliente las humedades y flores convenientemente divididas. ¿Qué significa esto? Convenientemente divididas. Troceadas, desmenuzadas, cortadas si son frescas. En trocitos lo más pequeños posibles. Y se dejan en maceración por 1 mes. Se cuela, se decanta el aceite. Se cuela, se decanta el aceite claro y se conservan vasijas bien tapadas y se colocan en el Y si se le quiere dar una textura un poco más consistente para que nos dure más, al final del proceso y todavía con el aceite en caliente, una vez filtrado, disolvemos aproximadamente un 10% de cera virgen. Porque eso le dará una textura que me mantenga mucho más. Pero a ver, yo no sé si he entendido bien, ¿eh? A ver. Tú hago la cocción al baño María con las plantas dentro, las exprimo, las separo, vuelvo ese aceite y luego esas plantas que he exprimido y separado las vuelvo a meter 40 días. No. Hay dos partes. Unas las has hecho en cocción al baño María. Unas. Y ese aceite luego le añades el resto de las flores, las de la segunda fase. Es. Ah, vale, las tuberas. Las tuberas. Vale. Eso vale, ya un mes. luego ya sé que es la textura de ungüento. Ah, claro, que sea un poco más consistente para que no nos quede muy líquido, que corre más riesgos de enranciarse. La ventaja que tiene la cera virgen, que ahí actúa como conservante, no solamente como espesante, o sea que le da más consistencia, sino que además es un buen conservante. Me durará mucho más tiempo. Pero, ¿cera virgen, cera de abejas? Cera de abejas virgen, sí, sin lavar. Sin... Uh-huh. ¿Eh? Porque tiene siempre un poquito de propóleo dentro. Ayuda a conservar, ¿no? Sí, perfectamente. Y cuando son grasas y no se le echa la cera, se le puede añadir un poco de vitamina E como conservante. Pero entre todas esas opciones me gusta más la cera. El propóleo lo añado, y lo añado con frecuencia porque es un gran protector, es antiséptico, es bactericida, es viricida, es decir, tiene muchas propiedades, entonces cualquier pomada, pero en este caso lo que buscamos no es curar una cosa específica, es otra muy diferente. ¿Y qué significa que se decantara aceite? Pues se echa. Que se deja que vaya... Un decantador es un aparatito donde se llena uno, se tiene aquí un grifito abajo y se va abriendo y se va soltando hasta que lo que está en la superficie, que pesa menos y que quiero separar, llega a la parte de abajo. Eso lo pongo a goteo y en el momento que sale una sola gota de lo que quiero separar, cierro y ya lo he decantado. ¿La vitamina E para qué? Es un conservante de las grasas, de los aceites. De todas formas, el aceite de virgen tiene vitamina. Sí, muchos, bueno, muchos de ellos, el de oliva lo tiene. Girasolmas. Pásaselo, por favor, a Estíbali. ¿El aceite de girasolmas se suele utilizar para esto? A mí no me gusta para estas cosas. Para hacer cosas de cosmética, sí. Es mucho más fino, no tiene olor, es más suave, se trabaja bien. El de almendras, el de girasol, el de sésamo, el de pepita de uva, cualquiera de ellos son más cómodos para la cosmética, sobre todo por el olor. Pero para cosa terapéutica, con mucha, mucha, mucha diferencia, aceite de oliva. Sí, tiene más propiedades en sí mismo el aceite de oliva. Tiene todos los ácidos orgánicos importantes, el oleico, el linoleico, el palmítico, el mirístico, todos los más importantes. El aceite es un tesoro. El de oliva, vale. Bien, bueno, pues ya está, el vaso con tranquilo. Demanda, cabía. Pues resuelta. Relajante. Sí, claro, claro, porque es muy relajante, porque calma el dolor, porque... Yo me he perdido en algún sitio. A ver, ¿dónde te has perdido? Dos versiones, una escrita y otra aquí. O sea, no poníamos individualmente las plantas en el aceite durante 45 días al sereno, estas. Y luego aquí pone, se trocean las plantas frescas que se supone que son estas. Sí. Sí. Ponen el aceite, sí. Pero si ya las tengo en aceite 45 días. No, las tienes una vez en aceite, no las tienes que tener más. Tú no, bueno, ojalá que pudieras, pero yo no he conseguido eso. No puedes recoger todas las plantas y no, ponerlas en aceite. Las pones una por una, sí. Y las pones 45 días. Sí. Luego lo filtras y ya tienes tu aceite de datura. Ahora voy a esperar a que recoja Belladona, que me tengo que ir a Montserrat, sí. Por cierto, allí hay Belladona. Recojo mi Belladona, vengo y lo preparo. Lo vuelvo a poner en un aceite independiente, en otro bote. Y cuando ya tengo todos preparados individualmente, no necesito nada más, que si quiero darle una pasadita por baño María, bien, pero ni siquiera hace falta. Haber estado 45 días al sol o cerca de una fuente de calor. O haces el baño María o haces como toda la planta. Claro, estoy dando una alternativa de sustitución. Te puedo hacer algo inmediato cuando necesitas y tirar de baño María, ¿no? Cuando no se pues lo dejamos almacenando tranquilamente, ¿no? Insisto mucho en lo del sentido común. Si yo no tengo solación por el tiempo, por lo que sea, porque vivo en un sitio que es más bien nublado, no voy a fijarme en eso de los 45 días al sol. Tomaré más en cuenta lo de una fuente de calor o el calentamiento al baño María, dependiendo. Pero se tienen que preparar individual, porque lo difícil es conseguir que esas 7 plantas estén todas aquí juntas. Por tanto, lo voy preparando uno por uno. Cuando ha pasado el tiempo, filtro, ya tengo mi aceite de datura. Ya he quitado todo el material orgánico. Tengo que esperar a tener preparado el de Belladona. Pum, cuando lo tenga, igual. Y al final tendré los 7 individuales. Claro, mejor ha dicho que en 24 horas, claro, o sea, que no pase de 24 horas... En desde que recoges la planta y hagas la preparación, claro, claro. A mí me sale 9. Sí, pero hemos quitado una de las adormideras y la persicaria. Si mal no recuerdo. Sí. ¿Correcto? Y la dormidera negra. Sí. Hemos añadido la almada no, y la hemos por una por la Dulcamara. Una de la dormidera negra por la Dulcamara. Dulcamara, ¿no? Eso sí. La presentaría fuera. Y ya está, y lo demás es normal. Y eso hacemos. Y luego con las otras, con esas hacemos juntas todas. Una vez que hemos tenido todas las esas, las podemos ya unir. Eso me sirve además que pueda plantearme proporciones. En este caso, como son todas iguales, pongo 100 mililitros o 100 gramos de este aceite, otros 100 de este, otros 100 de este, otros 100 de este. Y ya hago la preparación a partes iguales, que es como se ha hecho la maceración. Depende de la cantidad que quiera preparar. 50% de las individuales. Eso es, eso es. Justo. De todas formas, no sé, es tal cual lo explica el CODE, no quiero nada. Verbena y mira en ramas. Eso es, justo. Y de la menta agitado una. Aquí no había una luz. El hisopo. Pero aquí hay que usar. Yo juraría que había que usar. Esta, pero que... Había dicho si te necesitas aquí. No, todas. O sea, aquí todas, menos la que ha quitado, como has quitado la persicaria. No creí yo que fuese a traer tanta polémica al bálsamo. Y estas todas, solo que por ejemplo ha cambiado a Jefe por Artemisa, por eso no. ¿Qué pasa? Que creo que está siguiendo el la hoja de tabaco. ¿Cómo la consigues? Pues tengo yo que si quieres contrabandista de revera. Ahí, ahí, ya tiene una teoría tanto. Iba a decir, pues si me lo encargas a mí, cajas enteras de hoja. Justo físicamente justo detrás. En esa viga, sí. O sea, tú, ¿cuál se va con el tabaco? Mira, necesitamos algo, por ejemplo, como el tabaco, contigo podemos contar. Sí, en la vera se cultiva tabaco y entonces lo que hago es pedir el plantón antes de que esté en cultivo. Por ellos y cultivar yo lo yo natural, porque el problema es que ellos le echan mucha, mucha porquería. Claro, pues cultivamos en Irrelo y tengo todavía una caja con... Pues eso es justo eso. Cultivamos en Irrelo, bueno, cuando... Bueno, si en lugar de utilizar todo, usas así, yo qué sé, tres o cuatro, ¿qué? ¿Eso te inventas? No, pues sería algo parecido, quizá diera algún tipo de un efecto específico de una planta, pero fíjate que claro, está dividido entre siete, con lo cual es bueno que estén algunas específicamente. La tropina, que no puedo inferirla, es muy bueno que esté presente. Y entonces la belladona, que es la que tiene mayor cantidad de atropina. El estramonio ha sido el eje de ese bálsamo desde siempre. El estramonio. Hombre, si se dispone de mandragora de las brujas y la madre tierra y los rituales telúricos y todo esto, es fundamental. Se puede prescindir para mí de la dulcamara, de la hierba mora. Y eso no es la hierba mora se ve con una cierta frecuencia en la parte centro-norte de la península. La dulcamara es un poco más rara. La dulcamara la vimos por aquí, ¿no? Sí, vimos un ejemplar por lo menos, sí. Y hace poco he visto hierba mora también. No sé dónde. ¿Las fotos del primer paseo? Sí, está en el teléfono, ¿no? Ya, pues yo he cambiado varias veces de teléfono. Yo no tengo tanto. Pero en las fotos de... En las primeras fotos de... O sea, el primer paseo estaban las fotos. Para que veamos, esto es una pomada de las que elaboramos. En la textura, lo que me interesa es que veáis la textura, en todo caso el aroma también, porque dependiendo de eso, del propósito, pues le ponemos unos u otros aceites esenciales, que os decía. En pomada es importante que sea más bien durita. No cuesta nada cogerla si se calienta un poco el dedo, pero si no, con una pequeña espátula o el mango de una cucharilla, vaya. Pero es bueno porque se conserva más de un año perfectamente y más. Si ponemos menos cera de tal forma que sea como un bálsamo, como el Vit Vaporus, el problema es que se me puede corromper antes si no tengo cuidado. Y además eso, una cosa es bálsamo, que es una cosa muy aplicable como vaselina, que hago así y lo puedo extender, y otra cosa es pomada. Entonces, la capacidad de penetración de la pomada es muy superior. ¿Es mucho sí. De lo sí. más duro? ¿Eh? ¿Lo más duro? Porque es más duro, primero la conservación, y segundo, porque facilita mayor tiempo de permanencia sobre la piel, con lo cual va penetrando durante más tiempo. Entonces, es más eficaz terapéuticamente. Sí, porque la cera no le ayuda a ser más penetrante, solamente le ayuda a proteger no, durante más. Tampoco le hace ningún mal, la cera como conservante también protege muy bien la piel. O sea que no sería. Hoy se utiliza cera virgen, lo único que lo hacen es lavado y presentado en laminillas para repostería. O sea, digamos que literalmente esa pomada se podría comer. No tiene absolutamente nada que no sea comestible. Es decir, todas las plantas que tiene son asequibles, están hechas en aceite de oliva virgen extra y lo único añadido es la pomada para darle el espesor. Por tanto, en pequeña cantidad, si lo cogiese un niño y se lo echa a la boca, no pasa nada, nada, absolutamente nada. Se usa mucho también aceite de coco. Sí. Ahora con un amigo lo hace en crema y dice que te deja muy, muy bien, mm-hmm. mejor que de oliva. Sí. También lo usas. Y es muy bronceador, además. Mm-hmm. Lo utilizo para comer. Ah, qué rico. No, yo adoro el aceite de coco, sí, me encanta. Es muy loco como se disuelve en la piel. Mm-hmm. Aquí tengo las fotos. Yo quiero mezclar el de oliva con el de coco. Era una que estaba en la cuesta. Sí, ya me acuerdo, pero tenía un poco moradito. Exacto, y sale en el centro del cáliz, que es amarillo fuerte. Sí, a salir hacia amarillo. A ver si es alguna de estas. Bien. Vamos a tener que correr un poquito más. Como una piedra de aceite. Toma un recuerdo, por favor, de la asociación. Ya tenemos. Ay, qué bien. Y solo para mujeres, lo siento, y aún así, Estivali, y alguno de los que voy a ver con más frecuencia os traeré, que eran los que me quedaban. Especialmente para los que vengan de lejos, porque yo os traeré a los que falten sin ningún problema, pero no me quedaban más que esos hechos. Es un aceite rico, muy rico, muy rico, para el cuerpo, para la cara, para y está hecho a conciencia. Pero que todos los que vienen así de lejos, que por favor, porque voy a traer más y os daré. Hay uno más. ¿Quién más quedaba por allí? No, es para mujeres. Bueno, lo pueden utilizar hombres, me da igual. Queda Resu, queda yo y queda Tatiana. Bien. Bueno, eso llegará. Si no hay, eso llegará. Ya tengo una Tatiana. ¿Y el azul? El tarrito azul es una pomada. El color azul. Ah, el color azul, lavanda. El color de lavanda. Tapar el tarrito de pomada una vez que lo hayáis. La pomada puede ser para, bien. Para los que habían encargado el elixir de los siete rayos, está aquí y algunas otras cosas. Luego otra vez se damos. Sin ningún problema. El elixir de los siete rayos, ¿para qué es exactamente? Yo lo pedí para probar. Fue la primera fórmula que me atreví a elaborar, ya en plan ese. Y es, tiene como principal propósito antidepresivo. Pero es muy eficaz para momentos de cansancio, abatimiento, bajones de cualquier tipo anímicos, falta de energía. Y lleva las 9, bueno, las 8 en realidad, 8 más 1 en este caso, plantas del solsticio de verano. Es decir, artemisa, romero, salvia, milenrama, ruda, hipérico, tomillo, saúco y espino blanco. Y es un auténtico revitalizante, se nota además, o sea, no lleva nada excitante, no lleva ninguna planta con alcaloide, por tanto lo que hace es trabajar todos los ámbitos, cardíaco, hepático y cerebral. ¿Cuánto se toma? Y es muy eficaz. Si es simplemente, pues porque estábamos en un momento un poquitín bajo, 18 gotas por la mañana al levantarse. Si estamos en proceso depresivo, 18 gotas por la mañana y 18 antes de comer. No es conveniente tomarlo inmediatamente antes de la cena bueno, de irse a dormir, no de la cena, de irse a dormir, porque como es revitalizante y es tónico, podría producir algunas pequeñas alteraciones del sueño. No lleva alcaloides, por tanto no es que sea un excitante, estimulante, potente, pero sí puede producir en personas sobre todo un poco sensibles, les puede costar más conciliar el sueño. Pero si se va uno a quedar a estudiar, a trabajar, o quiere salir de juerga, ideal para tomarlo antes. ¿Puedo repetir las plantas que yo hago? Sí, Artemisa arriba, la diosa. Inmediatamente debajo imaginar una pirámide o un triángulo para hacerlo más sencillo, pero vamos a ver, la configuración es pirámide. Inmediatamente en los dos lados, un poco por debajo de Artemisa, salvia y romero. Los dos más dignos representantes de la familia de las labiadas. Una es la sacerdotisa y otro es el pontífice, el que tiende puentes, que no es otra cosa. Lo que significa pontífice. Romero y salvia. Artemisa diosa, sacerdotisa y pontífice. Seguimos para abajo en las cuatro esquinas inferiores. Milenrama, verbena, tomillo y lavanda. En la base del centro abajo, hipérico iluminándolo todo desde dentro. Y en el espacio central, entre la base y la cúspide, ruda, la que todo lo dinamiza y lo potencia y lo protege. Entonces tiene esas plantas exactamente. Además, se le pueden añadir, hay dos plantas en este ámbito que son las que ofician, las que hacen de sacerdote, sacerdotisa, no, o chamán, me da igual, que son el saúco y el espino blanco. Son las dos plantas sagradas de la antigüedad que se supone que son los hogares y grandes protectores de los seres elementales de la naturaleza, tanto el espino como el saúco. El saúco tiene ese carácter femenino, por eso fue elegido para hacer la vara de bruja propiamente dicho, que no es una vara de poder. Es otro tipo de... La vara de poder se hace con el fresno, no se hace con el saúco. O sea, quiero decir, tiene otra acepción, es diferente. Bien, entonces el espino y el saúco no se deben nunca quemar, solo están presentes como oficiantes. Y pueden formar parte del ramo, pueden formar parte de la corona, el espino no es muy conveniente. Hacemos como diademas o coronas, o se pueden hacer cinturones, o bueno, lo que os dé la gana, con las plantas. La cuestión es que rodeen el cuerpo de alguna forma. Y por supuesto la cabeza, claro, no tiene otro... Porque el resto de las plantas sí que era costumbre, las del año anterior se echaban a las brasas y se hacía el sahumerio purificador del solsticio. Y entonces eran sustituidas por las nuevas. Las nuevas no se echan al fuego sino al caldero. Y en el caldero sí que se ponían todas las que están, hemos descrito en la pirámide, más hojas de espino blanco y hojas de saúco. Pensemos que saúco en ese momento apenas ha empezado la floración, y desde luego tardará unos meses en salir los frutos, con lo cual es la hoja lo que vamos a echar. Porque saúco no debe pasar nunca por el fuego. Es tan elevada su dignidad que ni aunque fuese para, se debe utilizar en fuego, ni como leña, ni como... Pero por otra parte, también este tipo de mito tiene un sentido común extraordinario. Hemos dicho antes que es una de las maderas más livianas que existen. No pesa nada. Por tanto, ni arde. O sea, se consumiría... Ya está. No nos daría nada. Bien, fuera de eso, sí que en el caldero deben estar. Las dos tienen grandes propiedades medicinales para el corazón, para todas las vías, vísceras incluidas. El fruto del saúco y la hoja tienen una gran fuente de vitamina C, muy superior a los cítricos, muy superior. Y solamente estaría más o menos próximo el escaramujo y el majuelo, que son las otras grandes fuentes de vitamina C, proporcionalmente hablando. Bien, pues eso es el elixir de los siete rayos, que está elaborado a partir de una tintura individual de cada una de ellas. Aquí se puede trabajar fresco o seco, como se prefiera, no hay ningún problema. Todas ellas, Todas ellas se pueden trabajar en fresco o en seco. No les traigo alguna más, es que yo no me interesa. He traído 5, no sé los encargos que había, pero he traído 5. Yo pedí. Luego lo miro, que en el WhatsApp sale. Bien, luego, yo tenía estudiado y traje las que me habían encargado, sí. Creo, y en todo caso las que tenía, y no me daba tiempo a hacer más. Bien, ¿ha quedado claro? Sí. Eso es el elixir de los 7 rayos. Y como tiene la presencia del sol en el momento más extraordinario, y quien representa eso es el hipérico, por eso es el que ilumina desde abajo todo, en este caso. En lugar de ponerlo arriba, lo pongo en la base para que todo se llene de su luz. Y se nota su efecto. Ya me lo diréis, vamos. Sí, yo ya, ya me lo probé. ¿Qué has notado? He traído también, sí, esto es flor de Artemisa. Esto es lo que quemaban las sacerdotisas en los templos, lo echaban así sobre las brasas, inhalaban profundamente su humo, y es con lo que hacían las adivinaciones, los oráculos, las profecías, etcétera, etcétera. Se cuenta que si se ponen hojas de Artemisa debajo de la almohada durante unos cuantos días consecutivos, se tienen sueños lúcidos, sueños proféticos, se cuenta, os digo cosas. Entonces, es perfectamente fumable, no tiene que ver nada con el tabaco, es mucho más limpio, no deja olores desagradables y hasta dilata los alveolos pulmonares. Entonces, si alguien quiere sustituir tabaco y dice, necesito fumar, mucho mejor Artemisa. Pues ya he ido para comprarlo. Y he traído para dejaros, sí, para que cogáis un paquetito, los que queráis, sí, sin problema. Pasa un poco la crema esa que yo no hemos... Aquí no lo hemos pasado. Como no, te da el jabón de bajar eso. Eso es flor de Artemisa. Bien. Flor de Artemisa para el sahumado. Hasta aquí el ese. ¿Había algún encargo más? Están aquí, unas pomadas y tal. Si luego queréis, he traído también, para los que tenéis niños, por si acaso, un bálsamo pectoral extraordinario. Es como un Vit Vaporub, totalmente natural. Más suave, es decir, no es tan irritante. Y es para igual aplicarlo sobre el pechito, sobre el pecho, para que pueda ventilar mejor, respirar mejor en la noche y no se le resequen las vías respiratorias. Y es simplemente eso, una aplicación. Bien, no sé si algo más, pero no es el tema ahora de las cosas que hacemos, que son muchas. En cualquiera de los casos, si alguno de los que estáis aquí presentes o algún familiar vuestro necesitase alguna preparación y lo creéis conveniente, solo tenéis que escribirnos a la asociación. Hacemos todo tipo de preparaciones para todo tipo de dolencias, de síndromes, de todo. Es verdad que cuando es una cosa complicada queremos hablar con la persona, o por lo menos recabar toda la mayor parte de datos, un poco de su historia y tal, porque como vimos ayer, hay muchas cosas que tienen que ver relacionadas con lo anímico, y es bueno, pues, por lo demás, lo que necesitéis. Ahora mismo la asociación dispone de unas 150, 160 tinturas diferentes de plantas. ¿Hay una lista de...? De las tinturas individuales, no, de los productos sí, no la he traído, pero sí tenemos, y eso también se os puede mandar a través de internet, de todo lo que se elabora. Y no aparecerá todo, porque digo que cualquier cosa. Entonces, esto empezó por el elixir de los 7 rayos, continuó por el de la luna roja, no específico para la mujer, para los procesos de cambio, para la menstruación, para las jóvenes cuando tienen la primera regla, la menarquia, o para la menopausia. Es la misma preparación con diferentes usos, simplemente. Y fue continuando, la tercera fue el própolis, me parece que es una de las estrellas más importantes del panorama terapéutico vegetal. Y a partir de ahí hay un elixir de otoño, que es vías respiratorias, bronquios, pulmones, garganta. Hay un elixir del sol, que es el hepático depurativo. Por eso le pusimos del sol, por lo que hablábamos. Hepático depurativo. Sí. Hay un elixir de primavera para las alergias. Solo que es preferible no esperar a la primavera. Si se tiene una alergia en primavera, es mejor empezar a tomarlo diciembre, enero, para que sea más eficaz. Esos son estándares, hay unos cuantos estándares más, como hoy, desgraciadamente, el oncológico, porque hay muchos más casos cada vez y muchas más demandas, digo por eso desgraciadamente. Hay un circulatorio, hay uno para la hipertensión, hay uno renal. Renal es protección de las vías urinarias y tiene factor desinfectante, factor diurético, obviamente, claro, y regenerador del riñón, potenciador del riñón. todos llevan 8 plantas. Todos. Y se me olvidan unos cuantos de los que están un poco más estandarizados, que ya tenemos preparado porque nos lo pide mucho uno para la próstata. Pasaron años antes que hiciese el primero, porque es muy raro que hiciese un hombre en un momento determinado, pero ahora ya es mucho más frecuente. Entonces tenemos uno para el cáncer de próstata o para las afecciones de próstata, inflamaciones o otro tipo de... Bien. ¿Y el de los Reyes Magos? Para... Y el de los Reyes Magos es lo último de lo último, y es un ese muy especial que te traigo. Lleva lo que se supone que fue la ofrenda de los tres magois. Los magois eran los maestros lamas del Tíbet, que fueron los que visitaron a Jesús el Cristo. Y no reyes de ningún tipo, ni de ninguna corte, ni con coronas, ni con nada por el estilo. Es de pura lógica. Esto también es sentido común. No hace falta que ni siquiera saber mucho de historia, aparte que algunos historiadores lo han relatado. Aquellos magois, y por eso he dicho del Tíbet, son los únicos que durante toda la historia, y lo sabemos por certeza total, han sabido observar en las estrellas los acontecimientos. Y entre ellos, dentro de los acontecimientos, hay determinadas configuraciones que indican, digamos, el nacimiento de alguien especial, un avatar, una reencarnación de un Buda, un Rinpoche o un... Y los únicos que lo saben hacer eso y lo han hecho durante la historia son los tibetanos. Pero no lo digo yo, en el año 82, creo recordar, vinieron dos lamas del Tíbet a Granada, a las Alpujarras, a buscar a un muchacho llamado Axel. Sí, sí. Axel, ah, sí. ¿No? Sí, me acuerdo. Estaban... El Axel está pasado de todo al final. Y se lo llevaron. Sí, pues, y sí, ¿no? Los lamas vinieron porque estaban convencidos, habían visto las señales, que era una reencarnación de uno de los grandes lamas de la... Y tal, un Rinpoche, no sé qué bien. Y efectivamente, después de hacer las pruebas correspondientes, que si ponerle objetos que eran de aquel lama y tal, se comprobaron, o ellos pensaron que sí, que era así. Entonces, con el permiso de los padres, se lo llevaron al Tíbet. Y pasó 14 años en el Tíbet. Hoy debe estar por Barcelona, Ibiza o Mallorca. O sea, ha vuelto a España, se salió de del monasterio y dijo que yo prefiero... Exactamente. Ya llegará el momento. Pero esto es una realidad. Entonces quiero decir que no es un mito antiguo, que los lamas seguían por eso, para determinadas cosas. Ellos vieron perfectamente que llegaba al mundo no un hijo de Dios o de no sé qué, ni un rey de los hebreos, sino un avatar, un hombre de conocimiento superior, seguramente un... Igual algún día vuelve. Una alma angélica especial. Después de vivir la vida. Y trajeron unas ofrendas. Claro, como ofrendas pensamos que como reyes, claro, tienen que ser riquezas. No, ¿qué mejor podrían traer a alguien que las tres grandes medicinas para la salud casi perpetua? Es decir, aquellas que pueden vencer todos los males. Y dos de ellas están relatadas, incienso y mirra. Faltaba la última, con oro es difícil conseguir un buen ese. Todavía las diluciones son complicadas. No, no era oro, nunca hubo oro. Pero hoy sabemos por el valor y por todas las investigaciones que se están haciendo a nivel curativo que la cúrcuma... Y es dorada. Y es totalmente, he comprobado, he tenido en mis manos raíz de cúrcuma seca y raíz de cúrcuma fresca. En fresco es anaranjado precioso... Sí. Y hace una tintura dorada. En seco es un poquitín más anaranjado. En todo caso también existía el oro rojo, como se ha seguido existiendo. Quiero decir que no está tan lejos del ese. Es muy posible que hubiese un saquito de cúrcuma molida, muy posible, que acompañase al incienso y la mirra. Después de llevar mucho tiempo trabajando con incienso y mirra, pues cuando me dijeron esto, y esto proviene de grandes maestros Vedas de la medicina ayurvédica, que eran los que por primera vez a los que les oí que no había oro, que lo que había era cúrcuma. Y de ver los resultados de las investigaciones actuales, pues deduje que claro, eso es el más potente antibiótico, antiséptico, antiparasitario, el más potente regenerador de todo el ámbito anímico, y que nos ayuda a conectar con lo espiritual. Y no en vano por eso el incienso se ha utilizado en todas las ceremonias mayores, en cualquier templo, no solamente en los cristianos, claro. Y otras muchas propiedades que tiene incienso, importantísimas. Pues bueno, la comprensión de la cúrcuma fue mucho más sencilla, y con eso hecho, una tintura, tinturas individuales, siempre trabajo con de cúrcuma fresca, de cúrcuma seca, de mirra, pura de Arabia, y de incienso también de Arabia. Incienso tengo yo de Arabia. Y entonces lo muelo todo, lo pulverizo, y hago en cada frasco la tintura de cada uno, y luego hago la preparación de las tres. Y como quiera que para los ayurvedas todavía, o mejor aún, hoy en la actualidad, piensan que eso tendría un factor anticancerígeno extraordinario, sobre todo debido en parte a la cúrcuma. Pensemos que el incienso renueva también esa parte anímica, que limpia, ayuda a limpiar todas esas larvas. Pues tiene sentido, lo hice. Y ahora tengo tres formas de trabajarlo. Una es la tintura, el tinturado de cada una de ellas, haciéndolo así en mezcla para ese motivo. Otros son a través de los tres aceites esenciales para hacer en aromaterapia, para poner en humidificadores especiales, y otros para tratar con aromaterapia internamente también, a partir de los aceites esenciales. Así que ya me contarás, Tibari, y si alguien por motivos especiales lo necesita, pues me lo decís. Estoy en condiciones de... En aceites esenciales también. Por ejemplo, trabajo con aceites esenciales y con las materias primas también. Las cándidas, por ejemplo, ideal sería, ¿no? Sí, pero tenemos muchas cosas para las cándidas más sencillas. Ah, vale. Sí. Hombre, puede servir, pero no dedicaría algo tan especial como esto a las cándidas. Las cándidas se pueden quitar de otras formas. ¿Para qué sería exactamente? Para el cáncer. Para las grandes enfermedades esclerotizantes. ¿Eso es el elixir del rey mago? El elixir del rey mago. Bueno, a una alumna se le ocurrió, puesto que había sido la oferta, la ofrenda, pues ponerle de los reyes magos, y dije, pues vale, pues de los reyes magos. Porque lleva esas tres cosas adentro. Lleva esas tres cosas adentro. Mirra, incienso y cúrcuma. La mirra es... En una proporción determinada. Perdona, te hace muy difícil, pero es que con el idioma a veces... No hay ningún problema. Dímelo cuando lo necesites. No me importa repetir. Sí, los que necesites. Hasta ahí todo bien, pues vamos a seguir, porque bueno, ya ha pasado un buen tiempo. Estábamos en el muérdago y quedaban un par de cositas, ya habíamos hablado de María Treven. Quiero deciros la magia y la medicina del alma del muérdago. He querido poner el término en esta parte del estudio de las plantas como magia y medicina del alma, que ya está bien de considerar la magia como algo esotérico extraño. La mayor parte de los consejos que hemos entendido como magia eran pura terapia, pura terapéutica. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de la magia? Puedes. ¿Podemos trabajar con el muérdago? O sea, todo esto de aquí podemos trabajar para las infusiones. Sí. Y podemos trabajar para las tinturas. Las tinturas como todas y las infusiones para tomar, ¿cuál sería la dosis? ¿Del muérdago? Sí. Una cucharadita de café bien llenita por cada 500 mililitros de agua. Ponemos a hervir durante 3 minutos y después 3 tienen como principal objetivo rehidratar, más que nada, y luego dejamos en reposo 9 minutos más. Bien. Filtramos, colamos bien, si es necesario con filtro de papel para que no pasen partículas más pequeñitas, y tomamos de este preparado 2-3 tazas al día, dependiendo del propósito. O sea, para que lo utilicemos. Repetimos, please. Repito, please. Una cucharada, sí. Cucharadita de café bien llenita, si queremos una cucharada de sopera rasante, viene a ser lo mismo, no hay mucha variación. Por cada 500 mililitros de agua hirviendo, agua, ponemos a hervir durante 3 minutos, se cuentan 3 minutos desde que empieza la ebullición, a los 3 minutos apagamos el fuego y dejamos reposar 9 minutos más. Y de este, de esta infusión, vamos a llamarlo así porque es un combinado de cocimiento e infusión, tomamos 2 o 3 tazas al día. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el que sea necesario. Quiero decir que el muérdago no se toma así para cualquier cosa, o se toma para procesos cancerígenos, o para procesos de deterioros mentales por falta de riego sanguíneo en el cerebro, o por cosas así. Entonces, durante todo el tiempo que sea necesario. Para males menores, algunos de los cuales hemos mencionado ayer, pues a lo mejor con tomar 2 tacitas, mantenerlo durante unos meses, siempre teniendo en cuenta que todas las plantas, aunque sean, por muy que sean plantas, durante un tiempo que lo estemos utilizando debemos descansar después. Es decir, si estamos por necesidad, por un tratamiento terapéutico, 6 meses tomándolo, a los 6 meses paramos, hacemos un descanso de 1 mes y luego volvemos otra vez a tomar, sin problema. En ese mes intermedio podemos utilizar otras plantas alternativas para lo mismo, que sean diferentes. Tratamos de evitar la tolerancia, es decir, la habituación del organismo a eso, de tal forma que deje de hacer efecto. Por tanto, se evita de esa forma. Si es un proceso cancerígeno, conviene una larga temporada para que no queden ni siquiera microcélulas cancerígenas. Perdón, Estivaliz, dime. ¿Y los vaos vaginales? ¿Qué es? ¿Infusión también y la misma cantidad? Vaos vaginales. Sí. Bueno, vaos, hay 2 posibilidades. Yo más que los vaos, a mí me parece... vamos a ver, el vao tiene un sentido. El poder transportar determinados materiales de la planta que puedan penetrar a determinadas zonas. Irrigaciones o baño de asiento. ¿Y el baño de asiento? Metes el trasero en un barreño y lo dejas estar, el trasero, digo, en el barreño durante unos 15 minutos aproximadamente, de 15 a 20 minutos. Y se hace con el cocimiento de las plantas correspondientes, las que sean. En este caso estamos hablando de muérdago, pues de muérdago. Hacemos cocimiento. Lo hacemos más prolongado, perdón. Tanto las irrigaciones como el baño. Sí. Hacemos un cocimiento, dependiendo si va a ser un baño de asiento, serán entre 1 litro y medio y 2 litros. No hace falta un gran barreño, con un barreño pequeño que me permita sumergir la parte inferior del tronco es suficiente. No se necesita más. Por tanto, alrededor de 1 litro y medio, y lo que haremos es poner 3 cucharadas soperas por litro del muérdago seco, bien, bien, bien desmenuzado, ¿vale? Dejamos hervir 9 minutos, filtramos y sumergimos la parte afectada en caliente. No tiene que descansar, ni reposar, ni nada. No conviene que enfríe mucho. Caliente, y con ese cocimiento ya ha sacado bien, bien, bien. Lo que aguante es de caliente. Y lo que aguante de caliente sin que eso te produzca una molestia severa. ¿Vale? Para la irrigación igual. Es decir, que si hay que añadir un poquitín de agua fría para que... Pues bueno. Y para irrigación lo mismo. Lo que hacemos es filtrar bien y... hacer la irrigación, ni más ni menos. ¿Qué es con una jeringuilla? Sí. Todavía podríamos avanzar en algunos mecanismos. Y sería a través de los óvulos. Es decir, el equivalente al supositorio, pero para vía vaginal, un óvulo. Y podríamos prepararlo con una maceración en aceite. Todavía no está claro su potencialidad, pero me parece que es una buena, muy buena idea para determinadas afecciones de las vías bajas y especialmente de los órganos genitourinarios. Entonces hacemos la maceración en aceite siguiendo los criterios que ya hemos hablado. En este caso siempre es posible la planta seca. En este caso, muérdago seco. Y puedo añadirle los frutos si quiero, sin problema. Es decir, va a ser para uso local. En ningún caso va a pasar por vía digestiva ni va a haber intoxicación ninguna. Lo preparo en aceite. Lo tengo en maceración 45 días al sol, o puedo calentarlo al baño María si no puedo esperar 45 días, o ponerlo cerca de una fuente de calor. Y luego lo ideal sería hacer una preparación de mezcla con pulpa de aloe vera. Ese aceite con pulpa de aloe vera. bien, bien, bien mezclado, batido, digamos. Si eso lo ponemos, es que claro, lo difícil es eso, en una especie de, digamos, recipientes, blister, como se quiera llamar, a congelar. Blister es un ese donde van las cápsulas o donde van ordenados. Pero me daría igual una hielera, solo que en la hielera no me da la misma posibilidad. Los cuatro compartimentos. Pero lo ponemos en una hielera lisa, me da igual, lisa. Congelamos. Solo tendremos que cortar en tiritas, pues así en... de menos grosor que un dedo, por ahí a introducir y dejar, ni más más ni más menos. Y con el aceite que hagamos de esta, con este aceite que vamos a hacer solo de las bayas, esto mismo, este mismo sistema podría hacerse. Y lo que no sé es cómo quedará congelado. Sé que la pulpa de aloe le va a facilitar la penetración a través de los tejidos un montón, que regenera, además que también tiene valor antiinflamatorio y posiblemente antitumoral, porque se ha utilizado para diversos tipos de cánceres. Por tanto, lo que está haciendo es colaborando con nuestra forma de preparación. ¿Que lo hace solo con aceite? Bien, vale. Porque estamos haciendo aceite solo con las bayas. Sí, lo mismo con aloe. Pero eso después de filtrarlo. Después de filtrarlo se mezcla bien y se bate con aloe. De la luna aquí al lado del fuego. Lo mezclo con el aloe y lo bato, pero con la batidora no. Pues cuanto menos se utilicen, pero puede ser en perfectamente el tipo chino que se dice, ¿no? De estos que se mueven tipo pasapurés o algo así, algo así. Bien, sí. Pero lo importante es que se mezcle muy bien. Y luego la mejor forma para poderlo utilizarlo es congelarlo. La ventaja de además, aunque podamos esperar un poquito a introducirlo, es que el frío va a beneficiar el proceso porque va a atraer la sangre, además de refrescar, en caso de que haya cualquier... Bien, me parece que es una buena preparación. En primicia, para vosotros. ¿Cuánto lo de vera? ¿Por el peso? Lo pondría al 50%, 50 de aloe y 50 de aceite. Más preguntas. Yo, entonces, por ejemplo, he visto la referencia del muérdago y ya se dejarían las hojas a secar, las bayas a secar también. No, separamos las bayas de las hojas y los tallos. Primera cosa importantísima. Segunda cosa, hojas y tallos los ponemos a secar. Cuando están secos los desmenuzamos lo más posible y los envasamos y los guardamos. Las bayas aparte, en fresco, se ponen a macerar en aceite, que es precisamente el proceso que se va a hacer ahora mismo. Es mejor trabajarlas en fresco, porque si las bayas se secan, como hemos visto, me parece en algún caso, se arrugan, pierden la pulpa, se secan, claro, y entonces ya no tienen aporte ninguno. Por ejemplo, para hacer los óvulos, ¿sí?, que vamos a hacer la maceración en aceite, que van lo verde más los frutos, entonces ya este, por ejemplo, el muérdago que tenía recogido hace un par de semanas, que está más seco, meter este y luego bayas, porque las bayas sí que tienen que ir en frescas, el que he cogido hoy. También puedes utilizar las ramas y hojas frescas, no pasa nada porque te digo, va a ser para uso local. Entonces no me preocupa, no va a haber intoxicación, si es que hubiese alguna posibilidad. No lo va a haber, no va a haber problema ninguno, para uso tópico o local no hay problema. Más cosas. Muérdago, magia y medicina del alma. Bueno. Los apuntes son un poco liosos. Antes habías dicho algo que era el paciente. ¿Sí? No me acuerdo qué fue que habías dicho, si la canela o... La canela es muy rubefaciente, mucho. Entonces, el rubefaciente significa que pone la piel roja. Ya está. Pero no pone la piel roja porque mueve la sangre. Bueno, mueve la sangre, claro que mueve la sangre, pero porque quema. Claro. Es que estaba pensando. Es muy irritante de la piel. En aceite esencial estábamos hablando, ¿eh? En aceite esencial. Si trabajase, por el motivo que fuere, canela, cogería canela en rama, la podría trabajar en tintura, eso sería muy diferente. Pero el aceite esencial es que recoge tal potencial que en el caso de la menta piperita, en el caso de la canela, en el caso del alcanfor, son muy irritantes para la piel. Entonces, si se han de utilizar, ha de ser mezclado con otros y en muy pequeña proporción. Decía una canción de Loli Manuel, hay quien pudiera mezclar en un perfume menta y canela, curiosamente. ¿Y por qué se plantea quien pudiera? Pero bueno, pues si está ahí, pues puede cualquiera. De hecho, yo pude y lo hice. El problema es luego utilizarlo. Quiero decir, o trabajas de una forma muy sutil, con muy poca cantidad, para que sea exclusivamente casi aromático, o como te pases un poco, no te lo puedes dar. Porque te irrita. Claro, nadie te le das una crema o echas una colonia que irrita, por muy extraordinariamente bien que huela esa mezcla. Sí, no, yo creo que me he equivocado. Es que me venía por esto que has dicho de que para hacer la cápsula, que era necesario como hacer algo para que el frío hacía que atrajera la sangre. Sí. Si pusieras algo que fuera rubefaciente, también... También en muchos casos. Sí, pero entonces lo hago a través de sustancias balsámicas que producen calor, pero que no irritan la piel. Eso, esos son los bálsamos que tiene el romero, tiene el tomillo, tiene otras muchas plantas. En caso de algunas pomadas, especialmente para torceduras o golpes muy fuertes con gran inflamación, le puedo poner unas gotitas de alcanfor, porque ¿qué es lo que hace el alcanfor? Eso produce una reacción calórica potentísima, pero no irrita la piel, solamente es calor. Bien, es un proceso diferente. Yo puedo atraer la sangre por calor o por frío, por eso hacemos los baños alternos de pies para mejorar la circulación. Pero otra cosa es que atraiga la sangre porque se quema mi piel. Eso es lo que hay que evitar. Bien. Magia y medicina del alma del muérdago. O Viscum album. En primer lugar, siempre lo identifico. Identifico a la planta o sigo criterios de maestros que así lo han hecho, con una figura arcana. Con una figura arquetípica que puede representar esa alma de la planta, ese alma de la planta. Y en este caso, el muérdago no podía ser otra figura que el mago. Que corresponde con una de las figuras también, creo, de los arcanos mayores, por cierto. Ha sido denominado en el lenguaje secreto de las plantas como alquimia del cielo. A continuación doy lo que serían sus afinidades, es decir, aquellas cosas que van paralelas o que posee el muérdago. Entonces, aquellas cosas que puede a su vez potenciar en nosotros. Y eso le llamo afinidades. ¿Vale? Aquellas situaciones con las que se lleva bien, por así decirlo. Y tienen que ver con lo primero y más importante, transmutación. Sanación. Esperanza. Poder interior. Voluntad, autodominio, canalización energética y elevación. Podéis daros cuenta que muchas de las cosas o algunas de las que hemos mencionado nos lo da ya la planta, solamente viéndolas. O de pronto hay cosas que como que parece que no hace falta pensar mucho. Bien, por contra ahora, sus enemigos, que son aquellas situaciones, eso que el muérdago combate y que nos puede ayudar a eliminar de nosotros si están presentes. Y estos enemigos tienen que ver con indecisión, al hilo de provocar algún tipo de dilema, sería una planta extraordinaria para el signo de Libra. y también para los demás, pero para signo de Libra especialmente, porque habrá algún Libra y entonces de pronto, ay, eso porque, vale. ¿Hay algún Libra? Sí. Capaz. Ay, qué desastre, Dios mío. Bueno, indecisión, perdonad, no broma. Falta de voluntad. Lo de Libra no era una broma. Falta de voluntad, debilidad. Más que debilidad física, debilidad interior, debilidad anímica, quede claro. Depresión. Desesperación. Perversión. Y negatividad. No es una planta menagoga especialmente. Pero si tratase la ruda, sí que estaría presente. Si estuviésemos hablando de ruda. Porque ruda calma todas esas... Bien, seguimos. Ahora me he perdido, claro. Bien, la gran alquimia transmutadora del muérdago transforma, mejorándolo, nuestro ser interno. A través del muérdago, el espíritu superior desciende a la materia. Que es lo mismo, el cosmos conecta con la Tierra, teniendo al muérdago como hilo conductor, obviamente. Representa el maestro que todos llevamos dentro. Y que debemos despertar. Con esto seremos capaces de vencer todos los obstáculos. Entonces ahí tenemos que recordar, para que veamos la imagen, es importante algunas veces ver las imágenes, a Obelis, a Asterix recogiendo el muérdago con la hoz de oro, y a Obelis, que como se cayó en la marmita, no había obstáculo que se le pusiese por delante. Era el muérdago. Era lo que iba a recoger, el muérdago, y en la pócima milagrosa lo que estaba principalmente es el muérdago, hombre. Para eso se iba Panoramis corriendo ahí a los robles a coger sus muérdagos. Esto es lo que, digamos, en esa imagen podemos ver claramente. No hay nada en un principio que se pueda resistir o que pueda ser un obstáculo para la evolución del ser si muérdago está presente. Por eso, quizá concuerda mucho con que sea un extraordinario anticancerígeno. ¿Seguimos? Sí. Obelis, bien. Para renacer en nuestro ser original. Bien, viene a ser simplemente la continuación de la frase anterior y ya está. ¿Algún problema por ahí al fondo? Es el auténtico motor de la regeneración física, mental y espiritual. Siempre estamos hablando del muérdago. Su magia abre las puertas de nuestra morada para que conectemos con el pensamiento creador. Abre también los canales energéticos y nos ayuda a recuperar el magnetismo perdido. Con él recibimos el milagro, la última esperanza. ¿Lo recibimos? Sí, o nos aporta o nos trae la última esperanza, decía, para la vida, cuando esta es incoherente y para el estrés. Es que lo estoy haciendo lento porque como estáis tomando notas para que no tengáis que decir espera, lo cual a veces es frecuente. Bien, seguimos con el muérdago. En psicoterapia, en lo que sería medicina del alma, es tremendamente útil para todos aquellos que tienen falta de voluntad. Los débiles de alma y los deprimidos. Los inseguros, los que carecen de autoestima. Para todos los momentos de decepción, desengaño y derrota. El muérdago ha sido una de las plantas más utilizadas en rituales ceremoniales que tienen que ver con el amor y la fertilidad, con la apertura de conciencia, también se ha utilizado para la protección de la casa. Bueno, eso lo hemos visto, ¿no? Protección de la casa, sí, por eso se cuelga el muérdago. Sí. En realidad tenía un doble sentido que no tiene que ver nada inicialmente con la costumbre que se nos ha hecho creer de que besarse debajo de un muérdago, el amor eterno, no sé cuántos y tal. Más bien había otras dos acepciones, quizá tres más importantes, mucho más importantes. Si se ponía en el dintel de la puerta de entrada, aunque fuese por dentro, tanto por era como una especie de bien recibir a los demás, ofreciéndoles lo mejor. Por otra parte, supone una gran barrera protectora para males de cualquier tipo, incluidas las malas energías. Si se pone en zona de convivencia general, armoniza y mejora las relaciones. Y si se pone en zona de estudios, digamos, o de trabajo, abre la mente y la aclara muchísimo. La planta colgada, sí, entonces, que no solamente el ese de lo tengo ahí, venga que besarse y tal, eso es lo menos importante, y no es que sea poco importante besarse, pero... Claramente. Bien. Y armoniza relaciones. Tal cual, eso es. Bien. Más cositas, no hemos terminado todavía. También se utilizó para incrementar la concentración y la creatividad. Repeler malas energías y pensamientos. La concentración, perdona. Y la creatividad. Repele malos pensamientos. Repele malas energías y pensamientos. Aleja, rechaza. Bien, esto fue parte de muchos momentos ceremoniales que se utilizaban para esto. Muérdago pertenece, creo, de una relación clara de Muérdago con el signo de Acuario, con ciertas conexiones con Capricornio. La piedra fenoménica sería la amatista o la morganita. Amatista o morganita. Y su planeta de los antiguos Saturno. De los modernos, digo modernos porque no fueron descubiertos hasta el siglo XX. Es que parece que estamos hablando de Plutón, Urano y Neptuno, de toda la historia que va, que va. No se supo de su existencia, al menos fehacientemente, hasta los primeros años del siglo XX. Bien, creo que su planeta, el alternativo actual, es Plutón. Pero en todo caso, dejémoslo en Saturno. Yeah. El padre del tiempo y de estas cosas. Bien, su lema o mensaje, es decir, aquello que nos dice en apenas un párrafo o dos como mucho, que pongo en boca de la planta todo esto en dos párrafos. Entonces Muérdago nos dice: despierto mi mago y mi maestro interior. Aflora mi capacidad creativa. Canalizo mis energías y poder personal de forma espontánea y positivamente. Hago renacer la esperanza y la fuerza de voluntad en mi vida. Bien, ese es el final de esa parte que dedico a la medicina del alma y donde trato de resumir en dos párrafos un poco lo que es. Sí, y uno posterior, pero que son como, de vez en cuando me da por hacer como una especie de poema o, que me inspire la planta, pero ese normalmente no lo digo, no me parece que sea importante. Anécdota de la historia. Por cierto, Zoroastro, el llamado Zaratustra, el creador de la doctrina llamada Magdeísmo, que era la doctrina de la luz, de la claridad, y que adquiere sus conocimientos en la India y los lleva a Mesopotamia antigua, lo que hoy sería parte de Irán e Irak, y genera ahí este nuevo movimiento ideológico que de alguna forma rechaza los planteamientos antiguos de la India, hinduistas de castas y demás. Dice la mitología o dice la historia respecto a Zoroastro, que nace gracias al embarazo que logra la madre, gracias a la acción de Muérdago, porque no podía tener hijos. Y es gracias al Muérdago que nace Zoroastro, vaya. Es como una anécdota, no tiene mayor valor. Sí tiene mayor valor para recordar otra cosa importante. Cuando el Soma de los Vedas, ayer hablábamos de Amanita Muscaria, empieza a declinar un poco, es decir, el conocimiento de los Vedas es tan antiguo como el que data de 8.000 años atrás. Resulta que Zoroastro, en el centro de las ceremonias del Magdeísmo, lo que utiliza es el Ahoma, con H intercalada, Ahoma, que es ni más ni menos que el Soma adaptado de los Vedas, a esta nueva doctrina, vamos a llamarlo así, o filosofía, que se llama maddeísmo, cuyo dios era Magda, precisamente. Curiosamente, en la modernidad del siglo XX hay una cierta marca de bombillas que se llaman Magda. Claro, Magda es el dios de la luz, de la iluminación. Qué inteligentes los que pusieron el nombre, aunque nadie sepamos de qué va, pero está muy bien. ¿Tiene que ver con Magdalena? Muy posiblemente. Muy posiblemente el nombre de Magdalena. Lo que pasa es que Magdalena se escribe con G y Magda es con Z. Entonces, algo que sea una pequeña derivación o, digo, o transformación de la G en Z, o de la Z en G, porque posiblemente los hebreos a lo mejor no podían pronunciar la Z, que yo sepa no existe en su alfabeto. Entonces es posible que pasase a ser la G. Magdalena, Magdalena. Bueno, no lo sé, eso no lo sé. Sí. Sí, he perdido antes aquí con el Murdago, o sea, afinidades es lo que potencia. Lo que combate es... Son los enemigos. Eso es. ¿Lo del libro dónde queda? ¿En la indecisión? O sea, lo del libro que habéis comentado. Ah, no, no, eso era una aportación mía. No, no sí, tiene nada que ver. Quiero decir, porque se me ha ocurrido, yo estas cosas las hago y pido disculpas por ello. ¿Cuál es el lema de Libra? Mejor dicho, el gran obstáculo de Libra. La indecisión. La indecisión. Pero para eso tendría que explicarle qué es Libra. ¿Qué ocurre? Libra viene con una voluntad que no es tanto el hacer, de la misma forma como es el contrario de Aries. Aries viene a trabajar y viene preparado con la voluntad férrea de atravesarlo todo, así, como un ariete, ¡dium! Su opuesto es Libra. Libra se siente en el estado de mayor felicidad, en el estado meditativo, en el estado de quietud. No olvidemos que es un signo de aire, o sea que se mueve mucho más en esta parte que en esta otra. Y entonces su gran problema es que, como no tiene esa vocación de hacer, cualquier empresa, entre comillas, cualquier ese, le cuesta. Indecisión. O sea, le falta ese punto que tiene precisamente su opuesto, Aries. Quiere decir, me pongo, lo tengo que hacer, me pongo. Y trata de posponer continuamente y al máximo el ponerse a hacer. ¿Qué mes es? ¿Sabes por qué? Porque su real propósito, que sabemos poco, yo creo que se, yo sabía muy poco, yo no sé si vosotros ya sabéis más. Pero Libra además es un desconcierto, porque se nos ha identificado con un instrumento y no existe en ninguna cosmogonía ni cosmología de ningún pueblo un arquetipo que esté representado por un instrumento. Son zoomórficos, el gato, el ratón, el mono, el no sé qué, en la China, en el otro... Incluso en nuestro zodíaco, en el occidental me refiero, pues de pronto el Tauro, el cangrejo, tal, tal, otro que es zoantropomórfico, el centauro, representado en Sagitario, o antropomórfico total, que es Virgo. Y hay uno intermedio, que es el hermafrodita, o el andrógino, mejor dicho, que es Géminis. Todos los demás, los peces, tal, y de pronto, dice, ¿y esto qué coño hace aquí, en medio del zodíaco? Una báscula, una balanza, un invento peculiar para desviar determinada atención. Si nos fijamos, hay cinco signos primeros: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. ¿Bien? En Aries se reconoce y se penetra el mundo para verlo, y se penetra como el ariete, no desde la mente pensante, sino desde la cabeza en la voluntad. Eso es el Aries, y por eso es el primero, es el que tiene que abrir las puertas. En Tauro se conserva, hacia el mes de mayo, que se conserva el germen, hace que la semilla salga, por eso es la digestión de la tierra, la vaca, el toro. Bien, llegamos a Leo. En Leo ya se ha reconocido, se ha cuidado, se ha protegido y se ha evolucionado, y ha habido una primera indicación de qué sentido tiene todo eso, y aparece en Géminis. Pero en Géminis todavía aparece como andrógino, es decir, hombre, mujer, gemelos, en otras cosmologías, todavía sin sexo y unidos. de tal forma que se da ya por primera vez al ser humano, aparece el ser humano con la capacidad de ver a la vez lo de aquí y lo de aquí, y además verlo desde las dos perspectivas, la femenina y la masculina, pero sin identificación ninguna, ¿vale? Llega Leo y en Leo se le da la dignidad del reinado sobre la tierra. Leo es el del rey. No voy a insistir, todo está claro. No sé, de pronto dice, bueno, ya es hora de que aparezca el ser humano. Y aparece en el signo de Virgo. Y Virgo es la mujer, pero no es la mujer entendido como la mujer femenina. Es la madre nutridora. Es la representación de Ceres o de Perséfone, más aún. Y no tiene que ver nada ni con vírgenes ni con leches, o sea, es simplemente la madre nutridora, y por eso viene con las espigas de trigo y el cántaro de agua para hacer el pan que alimente a todas las criaturas, a todas sus criaturas. Bien, en esa visión, de alguna forma cosmogónica, el feminismo, quiero decir, la feminidad no aparece, ni el feminismo ni cosas por el estilo, es la madre nutridora, protectora y generadora. Bien. Y no podía ser de otra forma, desde un gran sentido común, que a su lado no estuviese la imagen del hombre. Pero no podía ser la del hombre, porque estamos hablando que no es una cuestión de mujer, hombre, madre nutridora. Y entonces, ¿quién está a su lado? El pontífice. Y he dicho antes, así como el pío, que pontífice es el que hace puentes. ¿Y qué es un puente? El que une una orilla con la otra. Eso es lo que hace un puente. Y el pontífice es el hacedor de puentes, por tanto, es el que une a unos con los otros. Coged una moneda de un euro de Italia. Y ya sabréis cuál es el signo realmente de Libra. El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Ahora, estoy dando la imagen porque la imagen vale más que millones de palabras. El hombre de Vitruvio, los brazos abiertos, las piernas abiertas, como el fiel de la balanza, bien agarrados a tierra. Y además representando la figura del puente que une. Solamente tienes que colgarle dos balancitas de sus manos y ya tienes lo de la justicia, el equilibrio, no sé qué, no sé cuántos. No, esa es la viva representación de lo que sería el signo de Libra, que por otra parte lleva en sí la divina proporción, el número áureo, en fin, tantas cosas esotéricas increíbles. Pero ¿qué ocurrió? Supongo que en el pensamiento de los antiguos astrólogos pensaron que la identificación de madre nutridora era clarísima, respondía a todo lo que había sido realmente la generación, pero no tanto este tema del pontífice. Y entonces quitan el arquetipo que sí que era y ponen una balanza que no es nada absolutamente, ni indica nada de lo que tiene que ver con Libra. Libra es el séptimo signo del zodíaco, por tanto es junto con Virgo los que están en el centro. ¿Une a los unos a los otros? Une a los cinco de primeros del microcosmos con los cinco últimos del macrocosmos. Es decir, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. Virgo no, porque Virgo ahí está como en la misma unión, claro, uno para nutrir y el otro para unir, o una para nutrir, para alimentar, para dar vida, y el otro para unir a todas las criaturas. Fíjate lo diferente de lo que nos han contado de Libra, ¿vale? Sí. Entonces, en ese acto, su afán no es tanto el hacer, excepto que sea esa construcción de unión. Por ahí va lo del pontífice. Y por eso una de sus, digamos, posibilidades de dificultad de evolución es la indecisión. Porque claro, si lo que le hace más feliz es estar en un estado de meditación en la mente, pues resulta que dejará y pospondrá de hacer tantas cosas que tiene claro que debe hacer, que quiere hacer. Por eso decía que Mordor le viene muy bien a Libra, ahora lo has entendido, ¿no? Anda, que también para explicar eso tan sencillo. No, me encanta, no, me encanta, es un ese. Y he de decirte que soy Libra. Entonces, te lo he dicho porque estoy hablando casi de mí mismo, no más que de mí. Y has dicho que también tenía que ver con Capricornio y con Acuario. Esto pero en cuanto a planetas de que pueden tener recibir la influencia energética de esos planetas. O de esos signos, perdón, signos. Una cosa es que vaya muy bien para el signo Libra y otra cosa que esté regido o que tenga un S del signo Libra, en el caso del muérdago me refiero. Estaría bien recogerla. Yo veo más a Libra en Yantén clarísimamente. Yantén es tremendamente Libra, por ejemplo. Ahí sí veo, y veo a Venus también, su regente, en el Yantén y en otras plantas, ¿no? Por supuesto, en el rosal silvestre. Por supuestísimo, la planta de Venus, el signo de Venus, la rosa. En fin, podríamos hablar de los signos tantas horas y tantos. Ese sí me apasiona y me encanta porque todo lo que diría no tendría nada que ver con nada que se haya leído. El Sagitario, que es el último, que no es el Sagitario, no es el último. ¿Cómo va a ser el último? Vamos a ver, Capricornio, Sagitario. No, Sagitario, Capricornio, Acuario. Entonces Sagitario sería el de después de Escorpión. Escorpión, Sagitario. Sagitario le pasa el testigo a Capricornio. Capricornio le pasa el mensaje a Acuario, que es el anciano venerable que lo asimila. Y en Piscis se completa la obra del Tao. Y los peces se unen el uno al otro. Es puramente Tao, Piscis. Es donde ya todo se ha completado. Donde el universo y la humanidad pasan a formar parte de una misma. Eso, o... Es decir, esa, y eso es justo Piscis, el Tao. Y si miramos la imagen del Tao, es decir, el Yin y el Yang, y miramos Piscis, coño, sé que solo hay que superponerlo para verlo claro, solo que en el caso oriental es blanco y negro, y en el nuestro normalmente lo dibujan con rojo y azul. Porque ha habido una tendencia en Occidente a esto de la sangre, lo explicaba el otro día y lo expliqué con el caduceo en la primera sesión, me parece. Una es la sangre física de las venas, digamos, orgánicas, y otra es la sangre espiritual, el azul y el rojo. Se ha llamado durante tiempo la sangre de la nobleza a la sangre azul. Flor de sangre azul, ya quisiera la nobleza. Vamos, la nobleza de los reyes me refiero. Menudos pendejos la mayoría. Bien. Entonces esto es lo mismo, al pez, al Ixtis, al Piscis, se le representa a un pez rojo y el otro azul, donde ya todo se une en el espíritu creador, por tanto la sangre espiritual y la sangre orgánica pasan a formar parte de un mismo, es lo masculino, lo femenino, los opuestos, las... Ese es Piscis, el último, perdón. Y por tanto el que vendría con la vocación de servicio a los demás. No olvidemos que el cristianismo, aunque nace bajo el signo de Capricornio, según dicen, porque claro, no se sabe cuándo nace Cristo. Por tanto, es relativo. Pero sí se sabe que su lema no era la cabra. Eso procede de lo anterior, del cordero. El carnero, en todo caso. Su, digamos, logo son los peces. ¿El de Capricornio? No, el del cristianismo, los peces. Es el 8, el infinito. Y el Ixtis, claro. Es el 8. Claro. O sea, creemos que es Capricornio porque se supone que Cristo nació el 24 de diciembre y por tanto Capricornio. Bueno, vale. En realidad, lo que define al cristianismo no es la cabra, sino los peces. Originalmente, efectivamente. Lo que pasa es que hay una herencia pues que proviene de las eras anteriores. Y por eso se mantiene todo el ese del cordero pascual y tal, que proviene de la era anterior, del carnero. Y así sucesivamente, uno hacia atrás y el otro hacia adelante. Pues eso es. Muérdago fuera. Bueno, fuera no. Simplemente hemos acabado con muérdago. Un poco de descanso. Pues no. Lo siento, no he encontrado ninguna. No es que ni te la quiera dar.